Ahora comienza Aló Presidente Radio. Descansar un momento en el monte sacro donde Dios grande y no vendrá otro que se le ponga adelante. Aplauso para nuestro grupo Caucaucuar. Ese aplauso, Caucaucuar, ha puesto a vibrar este espacio. Caucaucuar, grupo afrobarroventeño del estado Miranda. Estamos en el aire, aló presidente, número 281, 12 de abril. Bueno, pura adrenalina caribe es lo que hay aquí. Adrenalina de la buena, adrenalina de mujeres. Después del poder de Dios, el pueblo, y dentro del pueblo, el gran poder de las mujeres del pueblo que luchan por la justicia social, por la igualdad. Un beso a todas y este abrazo que quisiera dárselo a cada una. Vamos a sentarnos, pues, agradeciendo esa introducción musical caribeña. ¡Cuba! ¡Cuba, Cuba, Cuba! Bueno, vaya este beso para Cuba. Cuba, Cuba, Cuba, siempre Cuba. A todas las mujeres del mundo que se han venido a congregar aquí esta semana de conmemoraciones en Venezuela. Sí, a toda Venezuela. Lo recordamos, se está, ¿de dónde dicen allá? ¿Ah? Y yo estoy con todas las mujeres que luchan por la justicia, por la libertad y la igualdad, que vivan las mujeres y que viva el 14º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIN, que por primera vez, debe saberlo el pueblo venezolano, por primera vez un congreso mundial de la FEDIN en 61 años se realiza aquí, en América Latina. Un evento histórico. Yo quiero agradecer a nombre del pueblo venezolano todo, agradecer ese gesto, esa decisión de ustedes, mujeres de más de 100 países que han venido esta semana a debatir en distintas mesas de trabajo, en distintos escenarios, a profundizar el debate sobre la situación del mundo de hoy, sobre los distintos temas que nos aquejan, que nos angustian muchas veces, y bueno, y en los que estamos comprometidos para darle forma a ese otro mundo distinto y mejor, que no solo es posible, como decimos ahora, sino absolutamente imprescindible para salvar la vida de la especie humana. Y qué mejor, de verdad, no lo digo como un cumplido, siempre lo he dicho, ¿quién mejor para salvar, para luchar por la salvación de la vida humana que una mujer consciente? En cualquier parte del mundo. Y lo que la mujer hace desde siempre es luchar por la vida. Luchar por la vida. Y vaya, la vida es dura con las mujeres. Yo recuerdo a mi abuela, a la que llevo en el alma, a mi madre, anoche la vi un rato, a mis hijas, fíjense, machista, yo era machista. Yo era machista. No, yo era machista. Entonces, uno viene con esa cultura llanera, ah, el macho, el machismo, tal, ¿no? Y entonces, cuando salió embarazada mi primera esposa, ah, que sea macho, que sea varón, fue hembra. Maravillosamente hembra, mi primera hija y mi segunda hija. Después vino el varón, el tercero, y después vino la cuarta, la Rosinés. Entonces, todas ellas, uno aprendió a través de la madre, de la abuela, de la esposa, de la novia, de la mujer, de la hija, a admirar a la mujer y su lucha en un mundo injusto, terriblemente injusto, y sobre todo injusto con la mujer, injusto con las mujeres, violento con las mujeres, terriblemente violento. Ahora soy enemigo del machismo. Soy enemigo del machismo y admiro a la mujer y su lucha y su batalla. Y llamo a los hombres de Venezuela a que desterremos para siempre el machismo de esta tierra, para que algún día declaremos a Venezuela territorio libre de machismo y seamos todos iguales de verdad. Iguales de verdad. Bueno, las saludo a todos y a todas y a todas. A todos no, a los varones, los hombres, aquí somos infiltrados. A todas las saludo. Este programa va dedicado a las mujeres del mundo y a todas las delegadas de más de 100 países que han venido y, por supuesto, a las delegadas de Venezuela, de todos los rincones de la patria venezolana, a las mujeres de América Latina, a las mujeres de Sudamérica, a las mujeres del Caribe, a las mujeres de Centroamérica, de Norteamérica, a las mujeres del África, a las mujeres de la Europa, a las mujeres del Asia, a las mujeres de Oceanía, a las mujeres del mundo. Va dedicado a este programa de este día que es muy especial, ustedes saben, porque es un día, el de hoy, como un día, es un día muy, muy, muy marcado en nuestra alma y en la mía de manera particular. Incluso yo les voy a decir algo, saludando a Marcia Campos, primero que nada, nuestra presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Ella habla portoñol, habla portugués y portoñol. Marcia, ¿cómo te queremos? Elena Linares, presidenta del Comité Nacional Preparatorio del 14º Congreso de Mujeres. Venezolanísima ella, brasileñísima aquella. La Marcia brasileñísima y la Elena venezolanísima. Bueno, y además Elena es presidenta del Movimiento de Mujeres Clara Zetkin. Clara Zetkin. Hace poco estábamos recordando en un acto que hicimos aquí y yo recordaba después de un discurso, de esos discursos que da María León. Yo la veo a ella y me vuelvo loco. A María León yo la veo y me enloquece. María León, María Leona. Entonces yo estaba recordando a Clara Zetkin. Cuando fue a las exequias de Rosa Luxemburgo. Asesinada, como sabemos, aquella infinita revolucionaria, aquella cuyo grito nosotros hemos retomado: socialismo o barbarie, socialismo o barbarie. La Rosa Luxemburgo, socialismo, socialismo sin machismo. Es que el socialismo no puede ser machista. Si es machista, es capitalismo. Si es machista, no es socialismo. Si es machista, no es socialismo. ¿Ve? Pero sí es bueno repetirlo. Socialismo sin machismo. Sin machismo. Ajá. Sin el socialismo debe caracterizarse, bueno, por ser un sistema de vida donde no haya discriminaciones de ningún tipo, donde no haya privilegios de ningún tipo, exclusiones de ningún tipo. Eso debe ser el socialismo, una sociedad de iguales. De iguales. Yo estaba recordando aquello que dijo Clara Zetkin en las honras fúnebres a Rosa Luxemburgo, cuando dijo: ella fue espada afilada y llama viviente de la revolución. Así deben ser las mujeres todas, espadas afiladas y llamas vivientes de la revolución que nos hace falta en el mundo, una revolución moral, una revolución de valores, una revolución humanista, una revolución de amor, una revolución socialista para salvar la humanidad. Ruth Neto, ella es de Angola, vicepresidenta de la Federación Democrática de Mujeres. Ruth. Angola, África, África, África. Miren, a nosotros los latinoamericanos nos hablaron siempre. Angola, Angola, Angola. A nosotros siempre nos hablaron de la madre patria, España. Yo no voy a desmerecer nuestros valores españoles hoy, o más bien hispánicos. No, los tenemos. Hace poco me tuve una interesante reunión con el embajador del Reino de España en Venezuela. Es un excelente amigo, es un hombre socialista, Raúl Morodo, escritor, intelectual, buen amigo. Y el exministro de Defensa del gobierno de España, don Pepe Bono, nos visitaba. Y vino también don Mario Soares, expresidente de Portugal. Tuvimos una conversación maravillosa. Tomamos una copa de vino cubano. Ellos se ríen mucho porque yo le doy mucha propaganda a un vino. Es una caja de vino que Fidel, yo no tomo casi nada. Yo tomo menos que los curas, porque los curas toman vino todos los días en la misa. Y hay otros que se sueltan a veces, ¿no? Vamos a hacer una guerra al borrachismo. Al borrachismo. Mucho borracho por ahí, bebedores de caña. Eso es muy feo, un pueblo bebedor de caña. Yo acepto que yo soy un pecador, yo parrandeé en otra época. Me gustaba parrandear. No era borracho, yo no. Nunca fui borracho, pero yo parrandeaba. No es malo parrandear, dar serenata. Eso es una cosa muy sana, ¿no? En familia, entre amigos, pero de ahí andar bebiendo caña por todos lados y andar matándose por unas autopistas, unas carreteras. Una de las causas, esto está comprobado, María León, tú lo sabes mejor que yo. Ustedes lo saben mejor que yo, mujeres. Una de las causas fundamentales de esa horrenda cosa que es la violencia contra la mujer en el hogar es el alcoholismo. Es una de las causas más grandes, el alcoholismo. El hombre que llega borracho, pues. Entonces la mujer tiene que aguantar cualquier cantidad de cosas porque es el marido. No, no está obligada ninguna mujer a aguantarle a ningún hombre, por más que sea su marido, su esposo, ningún tipo de atropello, de violencia. Nada. Bueno, entonces Fidel me mandó unas cajas de vino y yo las he venido acumulando porque todos los años me manda una. Y es un vino que no es hecho en Cuba. Allá hacen un vino. Pero yo le doy propaganda y a los españoles les gusta mucho el buen vino. Hay un vino ahí que es francés, otro vino argentino, chileno. De los mejores vinos. De los mejores vinos del mundo están, sabemos, en Chile, ¿no? En Argentina, en Francia. Pero entonces yo lo presento como vino cubano. Vino cubano. Marca Fidel. How are you, Fidel? Vamos a enviarle un aplauso a Fidel y una bulla. ¡Viva Fidel! Bueno, nos ponemos de pie para darle un abrazo caluroso a nuestro hermano. Eso es verdad, se oye, se siente. Fidel, tú estás presente. Él nos está viendo allá, ¿saben? Estoy segurito, completamente seguro que nos está viendo. Seguramente está preparando la tercera carta. No son las cartas del apóstol San Pablo, ¿no? Sino las cartas de Fidel, cartas profundas de reflexión. Reflexiones del comandante en jefe. Yo le mandé unas reflexiones antenoche, que vino Laje por ahí, ¿no? Y le dije, bueno, para contribuir a las reflexiones, que Fidel está haciendo reflexiones profundas, en verdad. Sí, cuando uno se enferma un poco, yo todavía tengo por aquí una pequeña molestia, una amigdalitis imperialista que me atacó. Tiene que ser imperialista, porque ha sido muy rebelde esa bicha. Dale, que dale, dale. Y ahí la tengo, ¿no? Que por cierto, miren, como yo lo dije hoy, yo respeto mucho algunos periódicos. Este es uno de los que yo más respeto, Últimas Noticias. En este momento de la vida nacional, porque en otras épocas también fue tomado por otra gente, pues, con intención de siempre desfigurar verdades. Pero, aquí dice Últimas Noticias de hoy. Mujeres se quedaron esperando al presidente. El mandatario no pudo asistir al encuentro. Esto no es así. Página 20. Claro, seguramente le dieron la información. No, página 20, aquí está. La guerra igualó a mujeres y hombres. Dijeron aquí ustedes, mujeres palestinas. Las mujeres darán a conocer hoy, claro, muy bueno que le dedicaron una página completa al Congreso, ¿no? Esto es muy importante porque a veces la gran prensa capitalista no le da espacio a los eventos que algunos llaman alternativos, pero no, dentro de poco nos dejarán de llamar alternativos y los alternativos serán ellos. ellos serán los alternativos, ¿ve? No, esos eventos que son alternativos, más alternativos serás tú, hay que decirle. Entonces... aquí están denuncias de ustedes. Aprueban resolución a favor de los 5 cubanos presos en Estados Unidos. El Congreso de las Mujeres. Había un problema de traductores y llegaron 30 traductores cubanos. Aquí está una falla entonces nuestra que hay que reconocer. Falla que hay que reconocer, ¿no? Faltaban traductores, entonces llegaron 30, ¿dónde están esos traductores cubanos? ¿Están aquí? Los que llegaron en un avión. ¿Están transmitiendo? ¿Están traduciendo? Ah, bueno, así es que calidad, el Che Guevara lo dijo muchas veces, la revolución no puede estar reñida con la calidad. La revolución requiere muchas cosas, entre ellos calidad, eficiencia, pues, en las cosas, ¿no? Pero bueno, como ya Cuba y Venezuela somos no solo una sola bandera, sino nosotros, en verdad nosotros, brasileños, argentinos, argentinas, suramericanos, colombianos. Anoche yo recibí, por ejemplo, al nuevo embajador de Colombia en Venezuela, un hombre joven, vino con su esposa, los dos son de Bucaramanga. Tienen unos morochos, unos hijos que no pudieron venir, están en la universidad. empezaron en la universidad en Bogotá. Hablamos, pero como dicen los colombianos, divinamente. Hay mujeres colombianas, por supuesto, aquí, ¿verdad? Un abrazo a la Colombia. Y también recibí al embajador del Perú, el recién llegado. Igual, un abrazo al pueblo peruano, ¿no? Un abrazo a las mujeres indígenas de América Latina, del Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de Centroamérica, a las mujeres del Caribe, las mujeres negras, de nuestro Caribe, de nuestra América negra, India. Bueno, entonces dice aquí que yo los dejé esperando. No, lo que pasó fue... Bueno, de Venezuela dije ya. ¡De Venezuela! ¡Las mujeres de Venezuela! Un beso, ¿ah? Bueno, entonces, miren, les voy a explicar lo que pasó. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es jueves. Desde el miércoles en la noche pasado, es decir, en plena Semana Santa, a mí me agarró aquí, chaki, una amigdalitis imperialista. Y pasé 2 días con un dolor aquí. Lo que fue miércoles en la noche, jueves, viernes, y el sábado comenzó a bajar, el domingo bajó un poquito. El lunes yo pensaba estar listo, pero el médico me dijo, todavía no, si usted se pone a hablar mucho, mire, va a recaer, porque todavía tiene infección ahí, inflamación. Y además esta semana, vaya qué semana, 11 de abril. 12, 13, viene la cumbre suramericana energética, el Evo Morales viene el domingo en la mañanita, viene Evo Morales, vamos a la LO Presidente y vamos a inaugurar la Escuela Latinoamericana de Medicina, aquí la vamos a inaugurar el domingo con Evo y con varios centenares de estudiantes de Bolivia, de Brasil y de varios países de América Latina. Entonces, vean ustedes, nosotros somos una sola nación. Cuando yo decía Cuba y Venezuela, ya a estas alturas somos, desde siempre hemos sido una sola nación, solo que nos dividieron, nos estamos reunificando. La gran nación latinoamericana, caribeña, se está reunificando. Y ese es un paso imprescindible para nuestra liberación, para nuestra liberación. Bueno, entonces habíamos acordado primero venir el lunes a la inauguración del evento en la mañana, ¿no? Le pedí al vicepresidente, yo sé que estuvo con ustedes, y entonces en vez del encuentro del lunes decidimos hacer hoy este aló presidente tipo conversatorio. Aquí yo no voy a hablar más de un minuto, voy a hablar un minuto más. Y de aquí en adelante que hablen ustedes, claro, vamos a hablarle al país, vamos a hablarle al mundo. Está transmitiendo televisión, Venezolana Televisión está transmitiendo. Seguramente está Cubavisión, Telesur a lo mejor transmiten, es muy importante. Es muy importante. Muy importante que ustedes, ¿no? Y bueno, aló presidente se pone a la orden de ustedes, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, para explicarle al mundo, no solo a través de este espacio, habrá que hacerlo desde este mismo día y todos estos próximos días, pero es importante informar, porque es, como dice Fidel, la batalla de las ideas. Esto es una guerra ideológica, y esas pantallas de televisión y esas ondas de radio que viajan por el mundo son como Bolívar lo dijo. En su momento, pues no había televisión, lo sabemos, no había radioemisoras, pero sí había ya periódicos de mucho tiempo atrás. Bolívar un día lo dijo, la imprenta es la artillería del pensamiento. Igual pasa con la televisión, la radio, la imprenta. artillería para la batalla ideológica. La batalla ideológica, aquí en Venezuela la hemos abierto de par en par. Vengan a la batalla, que nadie se quede. Los que quieran defender el capitalismo, que lo defiendan. Nosotros tenemos bastantes razones para defender e impulsar el socialismo y la revolución. Ajá. Estamos transmitiendo por radio, porque tengo un aló presidente de radio, pero cosas extrañas, sale por televisión también. Son cosas extrañas aquí que pasan. La culpable se llama Teresita Maniglia. ¿Ve? Entonces, es por radio, pero sale por televisión también. Entonces, estamos transmitiendo radio, primero Radio Nacional de Venezuela, transmitiendo a todo el país. Radio Rumbo, Noticia Nueva Esparta, Radio Barcelona, Rumbera de Cojede, Radio San Carlos de Cojede, Yurubí de San Felipe, Olé de Nirgua, Horizonte de Nirgua, Magia de San Carlos, Ritmo de Tinaco, Tinaquillera de Tinaquillo, Radio La Voz de las Madres. En Argentina están transmitiendo también La Voz de las Madres de la Plaza de Mayo. Están transmitiendo en otros países. Claro, la radio tiene menos complicaciones que la televisión para la difusión. Por eso ahora me decía Elena Salcedo, esa tremenda mujer periodista y luchadora como Teresita Maniglia, que tanto me ayudan para hacer realidad estos programas los días martes, los jueves, los domingos. No, ella me decía ahorita, mire, vamos a hablar pronto de Radio Sur, así como Telesur, pronto nacerá Radio Sur, una radio que una todo el continente, la unión del continente, la batalla de las ideas. Radio, miren todas las radios que están en Argentina transmitiendo. Radio La Voz de las Madres, Radio Estación Sur de Provincia de Buenos Aires, Radio Génesis de Provincia de Buenos Aires, Radio Nuestras Raíces de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Comunitaria Reconquista de la Provincia de Buenos Aires, Popular, Provincia de Santa Fe, Radio Universidad Nacional del Litoral, Provincia de Santa Fe, Radio Comunitaria Bajo Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM de la Azotea, Mar del Plata, allá fue que enterramos el Alca. Allá enterramos el Alca. El Alca lo enterramos en Mar del Plata, allá quedó enterrado. Ahora Bush ha sacado el Alco. El alcohol. Pues el alco, así como derrotamos el alca, también vamos a derrotar el alco, el fulano plan ese de Bush de sustituir la gasolina por alcohol sacado de los árboles. Así, habría que tumbar todos los árboles de la caña de azúcar, del maíz, dejar de comer, pues, para producir alcohol para los vehículos. ¿No? El alco, yo lo llamo ahora el alco. Bueno, se fue el alca, vino el alco. También lo derrotaremos. Estamos ya trabajando el plancito. Estamos trabajando un plancito para derrotar al alco. Lo primero que tenemos que convencernos es que es una locura. Bueno, por primera vez, creo que por primera vez en muchísimo tiempo, un diario británico, llamado, ¿cómo es que se llama el diario británico este? The Economist, ¿no es? Sacó un, ¿cómo se llama? Un editorial hace como 3 días diciendo, Fidel tiene razón. The Guardian. Oye, qué bueno, ya Morales está fino ya. ¿Eh? El equipo de apoyo. The Guardian, el guardián, ese fue. Es británico, ¿no? Sacó, Fidel tiene razón. Por ahí sacó a alguien en Estados Unidos también, Chávez y Fidel tienen razón. Y ahora veo que hasta el Fondo Monetario Internacional ha alertado, ¿cómo será loco plan de loco? Que hasta el FMI ha dicho, alguien del FMI ayer, que bueno, que es peligroso el plan ese de Bush, del etanol, porque va a encarecer los precios de los alimentos. Y no es que los va a encarecer, ya comenzó a encarecerlos en algunas partes del mundo, a encarecer las tierras, ¿no? Hay mucha gente que en vez de sembrar maíz ahora para producir harina, para producir alimentos para los seres humanos, entonces van a sembrar maíz, es para vendérselo, bueno, a las grandes empresas procesadoras para producir alimentos para los vehículos, en vez de producir alimentos para la gente. Vaya que hay más de 1.000 millones de personas que muriéndose de hambre en el mundo. Hace falta producir alimentos, pero para la gente, no para los vehículos. Y para alimentar a las grandes transnacionales. Radio La Nueva, provincia de Formosa, Radio Nacional de Venezuela, Radio Tiuna, Radio de la Fuerza Armada Nacional, las emisoras de petróleos de Venezuela, transmitiendo YBKE Mundial, Radio Nacional de Venezuela, por radio, por televisión. Bueno, Elena Linares, Ruth Neto, saludamos a todas. Mayada Abasi, ella es embajadora de Palestina en Brasil. Ella es palestina. Salam aleikum. Mayada. Mayada, vaya, vaya, vaya, cómo han luchado y cómo sufren nuestras hermanas palestinas. ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! Y el pueblo árabe. ¿Cómo están sufriendo ahora mismo las mujeres iraquíes? Enfrentando la invasión imperialista. ¿Cómo sufren, cómo han sufrido las mujeres de América Latina? Las persecuciones, los golpes de Estado. Yolanda Ferrer, de Cuba, está aquí también con nosotros. Yolanda, diputada a la Asamblea Nacional de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. Eskevi Koukoumas, ella es de Chipre, miembro de la organización panchipriota de mujeres, POGO. Eskevi, a las mujeres de Chipre, esa es la delegación de Chipre, ¿sí? De todo el mundo han venido. María León, ya la habíamos saludado. María León, presidenta de INAMUJER. Bueno, a todas, pues yo de verdad quisiera bajar allá a darles un abrazo a cada una. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Se acabaría el programa, ustedes saben. Así que desde aquí, ajá, por aquí seguimos. María Inés Brasesco está con nosotros aquí también en el Presidium, vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y presidenta de la Unión de Mujeres de Argentina. María Inés Brasesco. María Inés. Está también aquí con nosotros Ani Raya, vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y presidenta de la Unión de Mujeres de India. Ani Raya. Ani. Luzbelia Marín, vicepresidenta del Comité Nacional Preparatorio del 14º Congreso de Mujeres. Luzbelia Marín, venezolanita, pues, venezolana. Y Roja Rojita. Y está también con nosotros infiltrado David Velázquez, ministro del Poder Popular para la Participación. Ustedes saben que mi mamá, yo tengo un hermano mayor, Adán, y mi mamá le puso a Adán porque yo iba a ser Eva. Mi mamá tenía ese plan, pues, Adán y Eva, pero salí fue Evo, y ahora estoy con Evo Morales. Cosa de la vida, pues. Bueno, entonces, fíjense que comentaba esto de la madre patria, ¿no? Nos han hablado y sí, ¿cómo negamos? Ni vamos a negar nuestra raíz hispánica. Pero tan madre o más madre que España para nosotros es el África. El África, la madre África, madre y mártir, el África, ¿no? Hay regiones del mundo que simbolizan el martirio, la lucha, el dolor, la fe, África es una de esas regiones del mundo, así como Palestina es una de esas territorios como sagrados, digo yo, territorios donde, bueno, nosotros los cristianos decimos Cristo fue crucificado, pues sí, y lloró y regó su sangre, y María llorándolo, sufriéndolo. Hay territorios en el mundo que pareciera eso, donde la cruz de Cristo está viva. Aquí en América Latina también. Pero hay unos espacios más que otros. Hace poco yo fui a uno de ellos. Se me partió el alma, ¿saben? Lloré. Pero salí con más fuerza de Haití. De Haití. Haití, te amo. Haití. Haití, cuántas batallas, cuántas luchas, cuánto esfuerzo. Y vaya, cuánta fuerza uno sintió en esas calles de Haití, de Puerto Príncipe, en aquellas barriadas populares, a tal punto que le dije a Arcia, compañero del grupo de seguridad que iba a mi lado, nos bajamos, corrimos un rato bajo el sol intenso del Caribe y nos subimos a la camioneta, pero yo le dije al presidente Preval, yo no puedo ir aquí, porque son esas camionetas blindadas y los vidrios no bajan. Y yo, no, yo no puedo ir aquí. Yo tengo que ir allá a la calle, yo no me importa la seguridad. Bueno, vean a ver cómo hacen los de seguridad. No, porque el imperialismo anda por todos lados haciendo planes para provocar un accidente o tal. Pero no, yo, entonces me asomé, entonces íbamos ahí en la puerta agarrados de arriba del techo y casi me arrancan un brazo y después me bajé y corrimos un rato. Pero le digo a Arcia, mira Arcia, en un lugar donde salió mucha gente a gritar, a cantar, ay, aquella pobreza, Dios mío, no es pobreza, es miseria, porque yo fui niño pobre, pero fui un niño feliz. Viví en la pobreza, pero viví en la felicidad. Y si me tocara vivir de nuevo, yo pediría nacer en la misma casa de palma y piso de tierra y paredes de barro en aquel pueblito donde nací. Porque yo crecí feliz, en la pobreza, pero feliz. Así que uno puede ser pobre y vivir con dignidad su pobreza, como muchos pueblos lo hemos hecho, pero en la miseria, donde no hay ni qué comer, donde no hay agua, donde no hay, un medicamento, ya eso ya no es vida, esa es otra cosa. Y entonces le dije a Arcia, y yo estaba a punto de soltar unas lágrimas, a punto. Le dije a Arcia que y había mucha bulla, mucho ruido. Le agarré así el hombro, me le acerqué y le dije, mira Arcia, porque quería compartir con alguien. Le dije, mira las puertas del infierno pobladas de ángeles negros que cantan y que esperan un mundo mejor. Porque son como las puertas del infierno, abiertas de par en par, pero puros ángeles negros. Y negras, chiquititos, medianos, grandes, bailando, cantando, gritando, además con una dignidad, con una alegría, digno de besar la tierra de Haití. ¡Que viva Haití! Y que vivan nuestros pueblos que luchan. Por eso digo, Madre África, te amamos, Madre África. Y esta nuestra revolución tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es, bueno, recuperar la conciencia de lo que somos. Simón Bolívar lo dijo un día en la Carta de Jamaica, por cierto. Nosotros no somos ni americanos del norte, ni somos europeos, ni somos asiáticos. Nosotros somos una mezcla de África, de Asia. Porque cuando Cristóbal Colón llegó aquí, hermana, hermana Raya, Ani Raya, sí, cuando Cristóbal Colón llegó aquí, un poquito extraviado porque él pensó que había llegado a la India, y por eso es que nos llaman a nosotros los indios. Este indio, bueno, somos hermanos de India. La India de allá y la India de acá. Nos llamaban las Indias Occidentales, pues. Porque Colón, él se equivocó un poquito, el almirante, en la brújula. Y entonces tuvo un pequeño error de cálculo en la navegación y él murió jurando que había llegado a la India por este lado de Occidente, ¿no? Y así nos llamaron entonces los indios, ¿no? Pero otro era nuestro nombre, Abya Yala, nuestra Pachamama, nuestra Abya Yala, nuestra tierra originaria, nuestros nombres originarios, casi todos los borraron del mapa, los imperios que llegaron aquí de todas partes, como dice el grande dominicano Don Juan Bosch, en uno de sus grandes libros, de las grandes cosas que nos dejó. Juan Bosch, aquel gran dominicano presidente derrocado por el imperio estadounidense, invadida Dominicana y derrocado Don Juan Bosch. Yo lo conocí en sus últimos días, anciano ya, pero todavía con ideas claras, pero se estaba yendo Don Juan cuando yo tuve la dicha de conocerle allá en mi querida Santo Domingo. En un barrio de Santo Domingo. Pues recuerdo que nos pusimos a declamar un poema de un gran poeta dominicano llamado Pedro Mir. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no pregunte, tendrá que luchar por ella, dice Pedro Mir. No ande preguntando, busque la lucha por ella. Bueno, entonces Don Juan Bosch escribió uno de sus grandes libros, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. 500 años de imperialismo. El Caribe, frontera de todos los imperios. Es cierto, ahí está el Caribe. Ahí llegaron todos los imperios. Y ahí están, y ahí estamos nosotros, pues. Y nuestra situación histórica, producto de siglos de imperialismo, de colonialismo. Vaya qué civilizaciones tan avanzadas tenían nuestros indígenas, los aztecas, los mayas, los quechuas, los incas, los caribes, los timotocuicas, los guajiros. Solo que aquellas civilizaciones fueron arrolladas por los imperios. Entonces somos, decía Bolívar, una mezcla, pues, entre el aborigen americano, el África negra, hermana y madre, y la Europa, hermana y madre. Y nosotros somos una mezcla de todo ello. Me dijo una vez una mujer cubana, me dijo, somos la mezcla perfecta, ¿no? La mezcla perfecta. No, claro que no tenemos ningún espíritu de superioridad o de raza, pero somos, yo no diría perfecta, somos una buena mezcla. Salimos nosotros, una buena mezcla luchadora y libertaria. Bueno, mira, Marcia, por favor, vamos, ustedes, yo quiero que ustedes nos den, ¿no?, como a todo el pueblo venezolano, a las mujeres venezolanas, a las mujeres de América Latina y del mundo, algunas ideas, ¿cómo ha terminado? ¿Ya concluyeron las discusiones, las mesas de trabajo? Entiendo que todavía están trabajando el documento, los documentos de conclusiones, pero creo que es bueno el programa, son las 6:56, casi 7, nos queda una hora. Esta hora de programa que nos queda y unos minutos, yo de verdad les voy a pedir que sean ustedes las que hablen y hagamos reflexiones, ¿no? ¿Les parece? Vamos a darle la palabra a Marcia Campos, entonces, nuestra presidenta de la FEDIN. Marcia, por favor. Bueno, gracias, Chávez. No acabamos con los debates, no fue posible. Tuvimos las elecciones E depois todas se meteram a se aprontar e a se preparar para vir aqui. E não tinha mais nenhuma para aprovar as resoluções. Então, já tomamos a decisão, amanhã, às 10, vamos ser em Parque Central, estão invitadas a seguir o Congresso, porque agora estão contentes, estamos todas aqui. Mas temos que sacar as resoluções, incluso para a noite, depois de marchar. Mira, se é por mim, quédense aqui para sempre. Imagínense ustedes este batallón de mujeres aquí para empujar la revolución. Pero bueno, una idea que se me ocurrió, Venezuela es de ustedes, mujeres del mundo. Así que el tiempo que necesiten para concluir, adelante. Sí. Pero fue un encuentro muy combativo, Chávez. Realmente esas mujeres, cada una y todas, tenían una historia para contar. Tenían una situación de guerra. Teriam situação, mano, Iraque, Palestina, Líbano, na situação em Colômbia, na situação de Bolívia. Teríamos situações como as mulheres americanas, que estão em grande número aqui, e que são hoje combatentes grandes da luta contra Bush. Bueno, hablamos de Bush todo o tempo. Está morto, de tanto que hablamos mal deste homem. Todo o tempo, todo o tempo. Entiendo que vino una delegación de mujeres estadounidenses. Sí. Claro. Sí, se puede se levantar para saludarla con para especial presidente. Afecto a las mujeres de los Estados Unidos. Y pido que les demos un aplauso a estas compañeras. Desde aquí saludamos al pueblo de los Estados Unidos, a sus mujeres, a sus jóvenes, a sus niños, a sus niñas, a sus hombres. Es un pueblo hermano. Algún día nos uniremos en el alma y en la batalla con el pueblo de los Estados Unidos. Algún día estaremos todos juntos en la construcción de un mundo mejor y distinto. Contra el imperialismo. ¿Hay algún micrófono allá abajo? ¿Tienen micrófonos por allá abajo? Allá, mira, no, agarren este que tiene ahí, mira, este es un micrófono. Ajá. Allá donde se paró un grupo de mujeres, de compañeras, a lanzar un grito contra el imperialismo. ¿Alguna de ellas, por favor, que nos haga alguna reflexión? Ajá, ¿de dónde son ustedes? De México. ¡México! ¡México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡México lindo y querido! Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Viva México! ¡Viva Chávez! Adelante, compañera mexicana. ¿Cómo te llamas, hermana? Beatriz Gallardo. Beatriz. Gallardo. Gallardo, sí. De Mujeres Insurgentes de México. Lo más importante de nuestra presencia en México es que hemos podido constatar quién es Hugo Chávez. Venimos con el saludo solidario de mujeres y hombres del pueblo y de diversas organizaciones políticas que tienen fe, pero además creemos en la unión de los pueblos, y que ustedes sepan que estamos firmes ante lo que venga en la lucha contra el imperialismo norteamericano. Que en México, con 103 millones de habitantes, 70 millones son pobres y 40 en extrema pobreza, es decir, la miseria. Estamos contra la miseria, contra la explotación y sobre todo contra la derecha que en estos momentos no ofrece al pueblo de México bienestar. Por eso estamos aquí, para dar nuestra solidaridad combativa al pueblo de Venezuela y al presidente Chávez. Gracias, Beatriz. Gracias, compañera. ¡Que viva México! Y las mujeres insurgentes de México. Miren, yo les agradezco tanto. Les agradezco. México, yo, amamos a México. Sabemos lo que significa México. México. Yo soy zapatista, villista, de Pancho Villa. Me hubiera gustado ser soldado de Pancho Villa. Aquel que invadió, se atrevió a invadir los Estados Unidos. Pancho Villa. Bueno. Pancho Villa y, ay, aquella canción tan bella. Si Adelita se fuera con otro. Y por mar en un buque de guerra. Y por tierra en un tren militar. Si Adelita se fuera con otro. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Ajá, a ver, perdón, un comentario nada más, un breve comentario. Fíjate, Marcia, ustedes lo saben, pero qué importante es que lo sepan cada día más nuestros pueblos. ¿Cuál es nuestra causa? ¿Por qué nosotros realmente luchamos? Porque el adversario, la oligarquía, en todos estos países, a través de sus televisoras, periódicos, estaciones de radio, se encarga todos los días de bombardear a los pueblos de América Latina, al pueblo de los Estados Unidos, a los pueblos de Europa y a los pueblos del mundo, bueno, satanizando la revolución bolivariana, así como, bueno, satanizan a la revolución cubana, o tratan de hacerlo, solo que la conciencia de los pueblos es más grande, la sabiduría innata de los pueblos es más grande que los esfuerzos de satanización de las élites del mundo. Pero es eso, tú lo decías, Beatriz, cuánto daño, sin embargo, nos hacen, ¿no? Presentándonos ante el mundo como, bueno, los tiranos, Fidel, Chávez, los tiranos del Caribe, el militar, militarista, populista, radical y no sé cuántas cosas inventan a cada rato, ¿no? Y lo repiten a tantas veces, todos los días, que bueno, mucha gente termina creyendo que es verdad. Creyendo que es verdad. Y ustedes saben que nuestra causa es la causa de todas ustedes. La causa de la humanidad, pues. La causa de los pueblos. Por aquí, alguna compañera quería decir algo. A ver, yo sé que todas quieren hablar, pero todas saben que es imposible. Ajá. A ver, compañera, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ketty Romo Lerú, de Guayaquil, Ecuador. Ketty de Guayaquil, Ecuador. Ecuador. traigo el saludo, traigo, compañero Chávez, el saludo de la, de la delegación, de todas y cada una de ellas, de la tierra de Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, la insepulta bravía, dice Neruda. La compatriota que no solamente luchó contra todos los prejuicios existentes en una época de opresión política y de fanatismo religioso contra la mujer, sino que fue la combatiente por la libertad latinoamericana. Manuela Sáenz combatió, antes de conocer a Bolívar, junto a Bolívar y después de la muerte de Bolívar. También de Manuela. Alerta que camina la espada de Manuela por América Latina. Hoy, al siglo y medio de su existencia, Manuela ha regresado a los pueblos de Latinoamérica trayendo consigo sus tres trofeos: la condecoración de Caballeresa del Sol que le impuso el general San Martín por su patriotismo junto al ejército revolucionario independentista peruano, trae su espada de Ayacucho y su gorro de coronela del Estado Mayor Libertario. Y ha venido en el preciso momento en que los verdaderos patriotas de América Latina, hombres y mujeres, han iniciado el camino irreversible de su lucha liberadora latinoamericana. Compañero, usted sabe muy bien la lucha que está llevando a cabo el pueblo ecuatoriano. Es un proceso que está viviendo parecido al de ustedes, los venezolanos, hace 6 o 7 años. Es un proceso sumamente duro. Ustedes han pasado por esa experiencia. La batalla es frontal entre los que queremos nuestra liberación y los que se oponen a ella. Pasado mañana, el domingo, es la consulta popular de sí o el no, si estamos por la constituyente. Vamos a mandarle un saludo al presidente Rafael Correa y al pueblo ecuatoriano y su batalla. Perdón. Aquí está el libro, compañero. Yo no sé si usted lo conozca porque yo se lo entregué en un encuentro hace tres años y medio, pero aquí se lo vuelvo a traer, de Manuela Sáenz, La Gran Verdad. La Gran Verdad, de Manuela Sáenz. Sí, por favor, házmelo llegar. Ya recuerdo que conversamos nosotros en un encuentro. Fíjate. ¿Alguna cubana ya que hable? A ver, gracias, compañera. Gracias, Ketty. Ketty, Manuela Sáenz, La Gran Verdad. Rindamos tributo a esta mujer de las libertadoras de América Latina, Manuela Sáenz. Manuela Sáenz. Sí. A ver, perdón. A ver, dime. Vamos, vamos a ver, ¿qué pasó con las cubanas? ¿No quieren hablar, Yolanda? Sí, sí quieren hablar. Yolanda, la reina de la parranda. Aquí había una canción. Mire, comandante, traemos una delegación. Yolanda. Traemos una delegación siempre muy representativa. Siempre ruidosa. Siempre ruidosa. Siempre ruidosa. Pero quiere decirle que de nuestros 5 héroes tenemos aquí a Irma, la mamá de René. Y Irma está aquí. Aurora, la esposa de Fernando. ¿Dónde está Irma? Y me parece que sería muy bonito que Irma pudiera hablar. Y tenemos aquí también, para que usted lo sepa, entre la delegación cubana, donde vienen muchas compañeras, dirigentes de base de la federación, sindicalistas, científicas, parlamentarias, están allá también las internacionalistas. Tenemos 35 internacionalistas que están trabajando en todas las misiones aquí en Venezuela, en una verdadera obra de amor. Pero bueno, está Irma ahí, me parece que sería bueno que, claro, que Yolanda, fuera ella. Gracias. Bueno, saludamos a la delegación cubana, compañeras, un beso para ustedes, un abrazo a Cuba. Irma, y un aplauso a los cinco héroes prisioneros del imperio. Irma. Qué momento tan emocionante, comandante Chávez. Irma. Nosotros decimos que antes teníamos un solo comandante, ahora tenemos dos comandantes y van a seguir creciendo los comandantes en América Latina. Gracias, Venezuela, por tanto amor. Gracias por el apoyo a los cinco héroes cubanos. Gracias por el recibimiento a nuestra delegación. Gracias por el ejemplo que le están dando al mundo. Gracias por ser bandera de América Latina y el mundo. Gracias, comandante Chávez. Lo adoramos, lo queremos en Cuba. ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! Gracias, Irma. Irma, gracias. Ni Chávez ni Fidel se van. ¡Ua! Fidel no se va. No. Fidel, Fidel. Tú sabes una cosa. Pasarán muchos años. Pasarán siglos incluso, digo yo. Pasarán siglos. Y ese canto de ustedes seguirá oyéndose. Se oye, se siente. Fidel está presente, estará presente siempre por esta América nuestra. Y el pueblo cubano y el pueblo heroico de Cuba. Y nuestros pueblos, el pueblo venezolano, que quiero rendir tributo al pueblo venezolano, permítanmelo, aquí hoy. Hace cinco años, por esta hora, 7:15 de la noche, me tenían prisionero, por allá en el cuartel de Fuerte Tiuna, y el pueblo venezolano, a pesar de que nadie lo convocó, no había televisión que lo convocara, no había medios de comunicación, todos en manos de los golpistas. Y había, bueno, francotiradores en distintos sitios de Caracas, disparando a mansalva, masacrando al pueblo. La policía sumada, o buena parte de la policía metropolitana, era un ejército de más de 10.000 hombres, con vehículos, motos, camiones, radios, ametralladoras, desplegado por Caracas, persiguiendo al pueblo, masacrándolo. La Fuerza Armada, hasta esta hora, una buena parte de ella desmovilizada o inmovilizada, salvo en algunos sitios como el Palacio de Miraflores, donde se preparaba, la Guardia de Honor preparaba, bueno, la respuesta, en la Brigada de Paracaidistas, en Aragua, el general Baduel al frente y sus oficiales, en el Fuerte Tiuna, pequeños grupos que estaban moviéndose por allá, bueno, ya prácticamente en la clandestinidad, buscando la manera de dar una respuesta. Ahora, el pueblo no esperó mucho. El pueblo no esperó nada, más bien. El pueblo no esperó nada. Yo incluso lo he dicho en años anteriores, en estos 5 años, en algún momento lo dije, y pedí perdón al pueblo. ¿Por qué? Porque hay un momento de aquella noche larga, aquella noche larga que pareció un siglo, del 11 de abril. Hubo un momento así, fue fugaz, pero lo hubo. Yo llegué a pensar que nada había valido la pena. Yo dije incluso, debo morir, ya no vale la pena nada, ¿no? Y me dejé llevar. Pero el pueblo entonces me dio una lección. Claro que ha valido la pena, Chávez. Y valdrá la pena todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer. Y le voy a decir más, en esas horas que vivió el país, las mujeres venezolanas, no estoy exagerando nada, compañeras, no estoy exagerando pero nada. Muchos hombres cumplieron un papel, algunos heroicos, algunos dieron la vida, pero las mujeres venezolanas cumplieron el papel determinante en aquella jornada de los días 12 y 13 de abril. De muchas maneras, en distintos espacios, pero sobre todo en la calle. Yo veía antenoche unos testimoniales muy buenos que el Canal 8 ha preparado y está transmitiendo, ¿no? El pueblo hablando, y me parece tan importante eso 5 años después. Y entonces una mujer de ahí del valle, de los cerros del valle, ese cerro se vino abajo completo. El pueblo se fue hacia Fuerte Tiuna, desarmados, es decir, sin armas de guerra ni armas de fuego, y al frente tenían unos tanques de guerra. Y entonces ella cuenta cómo un grupo de mujeres se para frente al tanque y empiezan a decirle, soldado, tú eres del pueblo, soldado. Y empiezan a darle al soldado hasta que el soldado se bajó del tanque y se fue. Y les dejó el tanque a ellas ahí, se montaron en el tanque. Solo que no sabían manejarlo. ¿Ve? Y así pasó en muchos lugares, allá en el palacio. Y yo en lo personal, esas horas que viví, a lo largo de las horas aparecieron las mujeres de distintas maneras. La primera que apareció fue mi madre, allá en Palacio, esa madrugada. Apareció mi madre, hecha huracán. Y recuerdo que me dio una lección de coraje. Ya yo había decidido irme a Fuerte Tiuna. Y entonces viene mi madre, ella estaba ahí, yo no sabía que estaba en el Palacio a esa hora. Y ella llegó allí. Y se metió al despacho, estábamos un grupo de traidores que estaban allí, que andaban ofreciéndose para el diálogo, iban y venían, pero todos fueron unos traidores, otros cobardes. Estaban allí, ofreciendo, buscando, que ellos iban a dialogar, no sé qué más. Estábamos conversando y llegó mi madre con un mensaje de coraje, de fuerza, de amor. De mucho amor, por supuesto. Pero luego ya prisionero en Fuerte Tiuna, esta mañana yo lo comentaba allá en la habitación donde me tuvieron preso desde el amanecer del 12 hasta como a esta hora. Ahí estuve yo todo el día 12, ahí en la policía militar. Ahí llegaron dos mujeres militares, fiscales militares muy jóvenes, Ellas fueron y me interrogaron y llenaron una hojita. Y estaban amenazadas, presionadas, vigiladas, pero les permitieron entrar como para llenar un formato, ¿no? Y entonces ellas hicieron un acta y yo les dije, pongan ahí por favor que yo no he renunciado. Ya estaban diciendo por todos lados que yo había renunciado, ¿no? Ya era mediodía, media mañana de aquel 12 de abril. Y ellas, presionadas por un golpista que estaba viéndolas allí, chequeando lo que escribían, ellas no escribieron lo que yo les había pedido, que yo no había renunciado. Así que yo firmé el acta y les dije, bueno, está bien. Pero ellas se fueron, saben lo que hicieron. En letras minúsculas, chiquiticas, escribieron debajo de mi firma, nota, chiquitico, manifiesta que no ha renunciado. Después se llevaron una hoja y ya cuando salieron del ámbito de vigilancia y presión de los golpistas, esa fue la solución que ellas, las dos, consiguieron y le mandaron una copia al fiscal general Isaías Rodríguez. Esa es una de las causas o de los disparadores de aquella rueda de prensa que el fiscal Isaías valientemente da. Y él dice, no hemos visto la renuncia firmada del presidente. Más bien tenemos evidencias de que él manifiesta que no ha renunciado. Por tanto, dijo Isaías aquella tarde, sigue siendo el presidente. Eso fue un mensaje. Fue un mensaje que rompió, le dio como con un misil a la matriz de opinión que habían estado creando a punta de repetición de que yo había renunciado, pues. Bueno, las dos muchachas, fíjate. Después me sacan de Fuerte Tiuna y me llevan en helicóptero cerca de la medianoche a Turiamo. Me querían matar en Fuerte Tiuna. Un grupo de oficiales lo impidió, entonces me sacan a Turiamo, allá me querían matar, otro grupo de soldados lo impidió y obligaron más bien a los sicarios a devolverse en el helicóptero y empezaron a protegerme, ¿no? Y entonces me llevan a una enfermería de allá de la base naval, a una enfermería, y entonces aparecen otra vez las mujeres. Una doctora y una enfermera, militares las dos. La doctora me chequea esa madrugada, tal. Y la enfermera, una mujer joven, morena, de Barlovento, me dijo que era. Entonces ella se quedó, la doctora salió y ella se queda. Y entonces yo estaba con un chorcito, una franela y descalzo, porque no tenía nada. Preso, preso es preso. Preso es preso. Yo estaba ahí, no tenía ni una chancla ni nada de eso. ¿Cómo llaman ustedes? Chancleta, le digo yo, ¿no? Una chancleta. Ajá. Y un chorcito que me consiguió un soldado ahí y una franelita. Bueno, ahí estaba yo sentado. Entonces la muchacha, ella se queda y yo le veo los ojos. Y ella me dice de repente, ay, presidente. Ay, mi comandante, me dice. Yo que sí, soñaba con conocerlo desde niña, pero jamás pensé que iba a conocerlo así, me dijo. Ella me vio derrotado, pues, sentado ahí. Yo estaba como abandonado. Ah, en verdad yo dije, bueno, cristiano como soy, dije, bueno, lo que tú quieras, pues si me tocó morir hoy, aquí estoy listo. Me acordé mucho del Che Guevara. Eso sí, dije, ah, si me toca morir, no voy a pedir clemencia, ni perdón, ni nada, sino que hay que morir de pie, como murió el Che Guevara, si es que me tocaba morir. Me acordé mucho del Che en aquellas horas. Entonces, aquella muchacha me dice aquello y me dice, y mi mamá que tanto lo quiere, y tal, y mi hijo, ay, si usted lo viera cuando usted sale por televisión, te para firme y saluda. Mi hijo, y yo le pregunto, ¿y tu hijo qué? ¿Cuántos años tiene? Me dice, tiene 3 años. ¿Y cómo se llama? Tal. Y ella me habla y se va. Ella sale llorando. Y yo exploté. Y me metí en el baño a llorar. Pero en esas lágrimas me pasaban todos los niños del mundo, descalzos, los niños pobres, ella. Y yo salí resucitado de ese baño. Cuando yo salí del baño a llorar, toqué la puerta y le dije al sargento: sargento, venga acá, quiero tomar café. Había resucitado. Había resucitado. Salí con vigor para continuar luchando. Y ya estaba amaneciendo. Y entonces comienzo ya. Ahí fue definitivo aquello, aquel mensaje. Porque incluso ella me dice: ay, ¿qué será de mi hijo ahora? ¿No? Eso me disparó a mí un sentimiento especial que tenemos nosotros los revolucionarios por los niños. Y yo de verdad entonces dije: Dios mío, ¿qué va a ser de los niños, verdad? ¿Qué pasa ahora con esta, con este cuadro de escuálidos y de perversos y de oligarcas controlando a Venezuela? ¿Qué va a ser de los niños venezolanos? Entonces aquello me dio duro en el alma. Y cuando salí ya les dije, prácticamente como resucitado, retomada la fuerza, amanecía ya, era tarde la noche, luego amanecía. Y cuando amanece ya yo estaba hablando con los sargentos y unos oficiales jóvenes que me custodiaban, haciendo el plan para irnos a Maracay, porque estábamos en Turiamo, que es estado Aragua, como sabemos. Y de Turiamo a Maracay, por tierra, pues quedan como dos horas, tres horas, menos, unas dos horas. Pero no hizo falta. De ahí llegó un helicóptero, nos fuimos a La Horchila y allá fue el grupo de paracaidistas y la Fuerza Aérea al rescate. Y antes de que saliera el sol por tercera vez consecutiva, ya estaba de nuevo allá. No me dejaron ni un fin de semana descansar, decía yo después, ¿no? Increíble aquello, lo que pasó fue como un milagro. Yo venía en el helicóptero, yo decía: Dios mío, ¿será verdad esto? Después que me rescatan en La Horchila. Y entonces me dicen: no, que vamos a Maracay. Le digo: no, a Maracay no, vamos a Caracas, vamos al Palacio. Que todavía no hay control sobre las adyacencias, no importa, vamos al Palacio. Hay que ir al Palacio, no a Maracay. Aun cuando yo también quería ir a Maracay, allá estaba todo bajo control, no aquí en Caracas todavía. A pesar de que el Palacio estaba ya retomado por los soldados y el pueblo, ¿no? Y el gobierno instalado de nuevo, era Diosdado ya, el presidente temporal. William Lara había asumido también por unas horas la presidencia, ¿no? Como presidente del Parlamento. Luego llegó Diosdado, el vicepresidente, y asumió por dos horas hasta que yo llegué. Pero sin embargo, quería referir esto porque recordaba que en aquellas horas, y no solo en mis aconteceres directos de aquellas horas, sino en las calles, en los barrios, en los pueblos, la mujer venezolana, un día como hoy, hace 5 años, dio una demostración contundente y heroica de lo que es capaz, de su fuerza, de su amor, de su coraje. Bueno, Elena Linares, ¿qué nos dices tú, Elena? Presidenta del Comité Nacional Preparatorio. Te voy a pedir que nos deje algunas reflexiones. A ver, Elena. Presidente. Gracias, muchachas, compañeras. Elena Linares. En nombre del Comité Nacional Preparatorio, saludarle y darle las gracias. Igualmente, darle las gracias a todas las mujeres que se encuentran acá de África, de Asia, del Medio Oriente, de Europa y de la América toda. Gracias por estar acá presente porque nos están brindando solidaridad a las mujeres venezolanas y al pueblo venezolano. Sentidas sus palabras, presidente, porque de verdad las mujeres venezolanas nos hemos empoderado de este proceso gracias a la oportunidad que usted nos ha brindado. Somos en todos los espacios quienes liderizamos el proceso revolucionario. Estamos empoderadas porque usted nos ha dado la oportunidad. Y eso se agradece de corazón. Y si tenemos que volver a defender nuestra patria, nuestro proceso, téngalo por seguro que volveremos a la calle, así no tengamos armas, pero defenderemos con nuestra propia vida este proceso revolucionario. Elena, ciertamente, y yo invito a las mujeres de mi patria, a las mujeres venezolanas, a que sigan por ese camino, empoderándose, y bueno, más allá de los pequeños aportes que yo haya podido o pueda seguir haciendo, el gran aporte es el de ustedes, que han asumido con fe, con fuerza, que se han estado organizando en distintos movimientos. No hay misión que nazca por iniciativa del gobierno, mía o de ustedes, donde las mujeres no tomen el control de inmediato. Todas las misiones, la misión Robinson 1 de alfabetización, la misión Robinson 2, la misión Riva, la misión Sucre, la misión Madres del Barrio, la misión Cultura, la misión Árbol, la misión Barrio Adentro, ahora el quinto motor, la explosión del poder comunal, los consejos comunales están en manos de las mujeres, las mesas técnicas de agua, los comités de tierra urbana, las mesas de electricidad, los bancos comunales, ¿quiénes son las administradoras? En un 90%, tengo la lista, mujeres. Y no porque las nombre Chávez, las elige la comunidad. Ahora, aquí hay una especie de paradoja, digo yo, pensando un poco. Hay una especie de paradoja, María, que pudiera estar convirtiéndose en una gran fuerza, en una gran ventaja, una gran fuerza. ¿Qué es lo que pasa? El capitalismo le asignó a la mujer, ¿no?, machista como es el capitalismo, le dejó a la mujer roles llamados secundarios, pues, digámoslo así, secundarios para el capitalismo. Esos roles que el capitalismo no atiende porque no le interesa para nada, no está en sus valores, en su cuadro de valores. Y esos roles los ha venido jugando durante años, décadas y siglos las mujeres, excluidas del sistema, maltratadas por el sistema, pero contra la corriente han jugado. Vaya, vaya, vaya, qué tarea tan noble y tan grande y grandiosa. Y cuánta experiencia deja, cuánta capacidad va creando en lo que es la crianza de los hijos y además en medio de la pobreza. Lo que es ser ama de casa, pues. Lo que es ser ama de casa, lo que es criar y sostener una familia, lo que es buscar las mil maneras de sobrevivir en la pobreza, en la miseria, el querer la casa. Yo me casé dos veces, ¿no? Ya hablo en pasado porque creo que no me casaré más. Pero yo recuerdo mi segundo matrimonio fue distinto, porque fue ya candidato, ya era un huracán aquello, y era la casona, unas cosas frías, impersonales, no era la casa de uno, no, y además, más bien extraña la situación, siendo primero candidato y luego presidente a los pocos meses. La niña chiquitita, Rosiné aprendió a caminar, comenzó a caminar en la viñeta aquel diciembre del 98, ya yo presidente electo. Así que, pero en mi primer matrimonio sí tuve, digamos, un hogar, además del de la infancia. Pero yo recuerdo a mi esposa, bueno, éramos pobres, un sueldito que alcanzaba apenas, y una muchacha, una niña, y la segunda, y el varón, ¿no? Entonces, y recuerdo a mi abuela y el hogar aquel donde yo crecí, mi madre, y el hogar de los seis muchachos. ¿Quién es la que incluso la que hace a uno amar el rinconcito que es el hogar? Allá donde se cuelga el chinchorro, allá en el patiecito donde se siembra una mata de mango. ¿Quién? ¿La mujer? La mujer, digo yo, como una paradoja esto me parece, excluida durante mucho tiempo por el capitalismo. Sin embargo, esos roles que ha tenido que jugar la han venido capacitando para convertirse ahora en una poderosa fuerza de amor para hacer una revolución. En el caso venezolano, y yo creo que en muchas otras partes y muchos otros pueblos esto pudiera ocurrir. Es solo una idea para la reflexión, pero vaya qué fuerza tan grande para organizar, para administrar, para convencer además. Vaya usted que la mujer, ay, cuando una mujer se pone en algo, mire compadre, déjele que dele. ¿Ah? Es que mire, bueno, como la muchacha el cuento del tanque, dale al soldado, dale que dale, te tienes que bajar de ahí soldado, bájate de ese tanque, y el soldado se terminó bajando el tanque. Hay un dicho creo que es inglés, hace muchos años, creo que yo lo oí por ahí, que sí, dice, si la mujer tuya te pide que te tires por la ventana, múdate a la planta baja. El poder, además, no es mentira, ni es ninguna exageración. Yo lo he podido comprobar. Ese llamado sexto sentido de la mujer. Y eso tiene que venir en los genes, tiene que ser genético. Ser mujer ya le da a un ser humano una característica especial. Oye, yo recuerdo a un gran escritor, defensor de la mujer y el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Un gran escritor, un gran poeta, ahora su nombre no recuerdo, pero a él le preguntaron en una ocasión, hace ya casi un siglo, una mujer ganó en Inglaterra el concurso de cacería, de esas cacerías a las que llaman los reyes. Una mujer ganó el concurso. En esos días estaban comenzando a volar los primeros aviones transatlánticos y una mujer ganó una competencia transatlántica. En un pequeño avión cruzaron el Atlántico, de Norteamérica a Europa, y ganó una mujer. Y no sé qué otro premio ganó otra mujer por esos años. Entonces le preguntan, bueno, sobre eso, ¿usted qué opina? ¿Cómo es esto que las mujeres están ganando esto y aquello? Y entonces él dice, bueno, ¿qué diferencia puede haber entre el ojo de un hombre y el ojo de una mujer para la puntería, para agarrar un arma y apuntar? ¿Qué diferencia puede haber entre, bueno, la capacidad, las manos, la vista de una mujer para pilotear un avión o los de un hombre? Entonces termina diciéndole al periodista que lo entrevistaba, bueno, mire, este tema a mí no me gusta mucho, en verdad, le dice. Esa pregunta. El día que usted venga y me diga que un hombre, sin ayuda de máquina alguna, dio a luz un niño, entonces hablamos del tema. Ese día hablamos del tema este. No. Ese día hablamos del tema ese. Bueno, entonces sí, decía Elena, la mujer y su papel en la revolución bolivariana, pero por eso yo las invito, sigan adelante en moral y luces, en la lucha contra la corrupción, mujeres de la patria, vamos a luchar duro contra la corrupción, en la lucha contra el alcoholismo, contra las drogas, contra la delincuencia, esos viejos vicios del capitalismo que penetraron a fondo nuestra sociedad requieren de una batalla pero monumental. Vamos a esa batalla y ustedes sé que la están dando y la seguirán dando. Hay una llamada telefónica, ¿verdad? Que estamos en Aló, presidente. Aló. Buenas tardes, buenas noches, comandante. Epa, no es de mujer este programa. ¿Cómo tú te infiltraste por ahí por la vía telefónica? Comandante, es un homenaje de nosotros los hombres a las mujeres del mundo representadas por las hermosas y combativas mujeres en el Teatro Teresa Carreño. Bueno, ¿y tú cómo te llamas, hermano, compañero? Mi nombre es Jesús Arteaga, comandante. Le llamo del glorioso oeste de Caracas, de donde salieron muchísimas mujeres el día 11, 12 y 13 de abril a pedir la vuelta de su presidente. Y bueno, aprovechando la ocasión y hablando de mujeres, quisiera que le enviara a usted un saludo a una mujer que muy hermosa, que con apenas 4 meses de gestación, que estaba en el vientre de la madre, nos acompañó las primeras horas del 13 de abril. Ella se llama Camila Miranda. Camila como Cienfuegos y Miranda como el precursor. Camila Miranda. Esa es. Qué nombre tan bonito, Camila Miranda. ¿Y dónde está Camila Miranda? Camila debe estar con su madre en la casa. Yo me encuentro con los compañeros del colectivo de Comunicación Popular, que estamos haciendo esa llamada para allá, para a lo presidente. Bueno, saludamos a Camila y a todos ustedes del colectivo Comunicación Alternativa, aquí en Caracas, en el oeste de Caracas. ¿En qué parte están ustedes, hermano? El 23 de enero, en La Cañada. 23 de enero. ¿Qué será lo que tiene el 23, vale? Bueno, fuego en el 23, eso es lo que hay ahí. ¿Qué es lo que tiene el 23, compadre? Fuego en el 23, eso es lo que tenemos ahí. Una irreverencia a prueba de todo. El 23. Tú sabes que yo conocí el 23 cuando era cadete, ¿no? Y me gustaba mucho ir allá por el 23 y las lomas de Urdaneta, Kennedy. Yo me la pasaba por todo eso, claro, andaba vestido de azulito, con guantes blancos y una daga. Era tribilín de azul, recorriendo aquellos barrios. Y entonces comencé a conocer la vida en Caracas, pues, sobre todo en los barrios de Caracas. Después en Catia, yo me la pasaba por la calle Colombia, jugando chapita en una esquina, ¿no? Los sábados en la mañana, los domingos en la mañana, cuando salía de permiso, que no tenía guardia ahí en la academia. Bueno, Jesús, y ustedes qué, ese colectivo del que tú me hablas, ¿qué hace? ¿Cuál es su tarea ahora mismo? En diferentes ocasiones una guerrilla comunicacional. Esto en función de darle un parado ahí, o tratar de darle un parado a los que monopolizan la comunicación en el país. Y bueno, estamos agrupados en torno a dos sitios web. Uno es el 23.net y el otro es el Discurso del Oeste. Perdón, Discurso del Oeste. También tenemos un periódico que se llama Sucre en Comunidad y una radio comunitaria llamada Radio Rebelde de Catia. A partir de allí, bueno, montamos esa guerrilla comunicacional y vamos a dar un salto cualitativo con un diario que va a aparecer próximamente llamado Noticias del Oeste. Y lo más importante es que este es un colectivo autogestionario y que, bueno, con las uñas hemos venido trabajando y hemos venido haciendo esa guerrilla que ha dado sus frutos. Oye, qué tarea tan importante la que ustedes cumplen. Es más importante de lo que cualquiera de nosotros puede apreciar a simple vista. Los medios de comunicación, algunos los llaman alternativos, comunitarios prefiero yo llamarlo, rompen el monopolio de las grandes cadenas de televisión, de los periódicos. Eso es lo que no le gusta aquí a los dueños de los grandes medios, ¿no? Entonces, nosotros, ministro Jessy Chacón, ahora que está en ese nuevo ministerio que hemos creado del Poder Popular para la informática y las telecomunicaciones, ¿no? Pronto asumiremos la CanTV. Hemos nacionalizado la CanTV, la compañía de teléfonos de Venezuela. Y pronto tendremos disponible un canal, ¿no?, de televisión que estaba también secuestrado por la oligarquía. Eso es de todos los venezolanos. Y lo pondremos a la orden de los venezolanos. Por cierto que Jesús, a Jesús y a todo el país le digo, tengo ya elementos, ya no es especulación ni es, no. Ustedes saben que a mí no me gusta estar especulando para nada sobre rumores, informaciones de esto, de aquello. No, pero ya estoy convencido y tengo elementos muy contundentes. La oligarquía venezolana y las corrientes, bueno, más a la extrema derecha norteamericana, estadounidense, están preparando, ¿no?, eventos desestabilizadores para utilizar, bueno, como excusa y como oportunidad o coyuntura, creen ellos que favorable, ¿no?, el 28 de mayo. Que ustedes saben termina la concesión que hace medio siglo y tanto le dieron a una familia de los ricachones de Venezuela, los llamados amos del valle, para que se adueñaran como se adueñaron de buena parte del espectro radioeléctrico que es de la nación venezolana. Sencillamente, y esto es bueno que lo sepan ustedes, mujeres del mundo, y lo sepan, que la verdad la sepan los pueblos del mundo. Porque cuánto uno, ya uno no se asombra en verdad, pero cuántas cosas uno ve que ocurren en el mundo, y como dice Eduardo Galeano, son evidencias, Jesús, del mundo al revés. Hace poco vi en prensa antier que el Senado chileno emitió una decisión, un comunicado, pidiéndole a la presidenta chilena, a nuestra amiga Michelle, que estará aquí de visita esta próxima semana, pidiendo que se pronuncie o que pida a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, bueno, que intervenga en Venezuela, porque el dictador Chávez va a cerrar las televisoras venezolanas. No, aquí no vamos a cerrar ninguna televisora, aunque bastantes razones tuvimos para cerrarlas, pero sin embargo continuaron transmitiendo, solo que se acaba la concesión de muchos años, y esa señal la recuperamos, bueno, para ponerla a la orden del pueblo y de una nueva televisora nacional, diversa, creativa. Esa es la verdad. Entonces, el 28 de mayo es que termina la concesión, ¿no es? El 28 de mayo. Bueno, nosotros estamos alerta para evitar cualquier plan desestabilizador, y como ya decimos, y sobre todo en estos días, todo 11 tiene su 13. Bueno, muchas gracias, Jesús, muchas gracias por tu llamada. Vamos a darle un aplauso a la llamada y a Jesús Arteaga y a los miembros del colectivo Comunicación Alternativa de aquí de Caracas. Allá están las compañeras de Chile, ¿no? Las compañeras del mundo quieren hablar todas. A ver, un micrófono allá abajo. ¿Dónde está el micrófono? A ver, por allá. A ver, vamos a darle la palabra a las compañeras allá. Sí. El Líbano. A ver. Compañero presidente, así le decíamos a Salvador Allende. Compañero presidente. Salvador Allende. Quiero decir, en nombre de la delegación chilena, que sus palabras son sencillas, profundas y plenas de humanidad. No quisiera la delegación chilena volver a nuestra patria sin decir en este congreso magnífico de la FEDIN de rendir un tributo al presidente Allende, que murió en La Moneda con las armas en la mano, defendiendo la Constitución y la democracia. ¡Viva Salvador Allende! Yo fui la única mujer que ejerció un cargo. Fui la ministra del Trabajo y Previsión Social. Yo antes vendía diarios en la calle, y la Escuela de la Lucha del Partido Comunista de Chile me dio esta fuerza para representar a la clase obrera y los trabajadores. Tenemos esperanza, tenemos fe y creemos en esta triunfante revolución. Pero denunciemos los planes del imperialismo, la desestabilización, la compra de periodistas, el dinero que corre para mover a nuestros gobiernos. Usted, presidente, con Fidel, son el punto estratégico, el motor que mueve la revolución y la democracia en nuestros países. Gracias, compañera. Viva Salvador Allende. Y viva el pueblo chileno. Y viva el pueblo chileno. Merecidas palabras de homenaje al presidente mártir de América, a nuestro compañero Salvador Allende. Salvador Allende. Tú sabes que Fidel, el día 12, el 11 de abril, no sé cómo hizo, él logró, bueno, romper el cerco comunicacional. Habían tumbado casi todas las líneas telefónicas del palacio, era casi imposible llamar por teléfono a nadie, pero Fidel logró, guerrillero al fin, conectarse con una vía telefónica y pudimos hablar el 11 de abril, antes de yo ir a Fuerte Tiuna y ser hecho prisionero. Y recuerdo las palabras de Fidel. Él no nombró a Allende en sus palabras, pero yo sabía que me estaba hablando de Allende, porque Fidel vivió el drama de Chile y el golpe, y bueno, y el dolor de saber y de ver y de saber muerto Allende y perseguido y dominado al pueblo chileno, la revolución chilena. Entonces me dijo, Chávez, no te vayas a inmolar, me dijo. Una última cosa, me dijo. Recuerdo clarito que me dijo, una última cosa, Chávez, porque no hay mucho tiempo de seguir hablando. Él y yo, cuando nos pegamos a hablar, ustedes saben que hablamos a veces horas, ¿no? Y horas. Un día, en La Habana, hablamos desde las 3 de la mañana. No vayan ustedes a pensar que estoy exagerando. Nos sentamos ahí, una mesita, un vino cubano, dos sillitas, y nos sentamos los dos solos. Y los compañeros por allá, unos duermen un rato, se levantan otra vez, van, caminan, etcétera, nos traen papeles. A las 3 de la mañana, yo aterricé como a las 2, él como siempre estaba esperándome en el aeropuerto, y nos fuimos a Palacio, y empezamos a las 3, nos sentamos. Ustedes saben a qué hora nos paramos, pero sin interrupciones, no nos paramos a nada a las 12 del mediodía. Nos paramos, y recuerdo que me puso la mano aquí y me dijo, Chávez, nos moriremos de cualquier cosa menos de la próstata. Porque no nos paramos, pero a pesar de que nos tomamos varias copitas ahí, ¿no? Del buen vino cubano ese del que ya les hablé yo. Ajá. Bueno, entonces me dijo, no hay mucho tiempo de hablar, Chávez. Él me preguntó varias cosas, cuántas tropas tienes, cuántas armas tienes, dónde está esto, dónde está aquello. Bueno, y él pensando allá con su experiencia, ¿no? Y entonces me dijo, una última cosa te voy a decir. No te inmoles, que esto no termina hoy. Y bueno, no le faltó razón, eso no terminaba. Ni terminaba entonces, ni termina hoy, ni terminará nunca. Bueno, a ver, también tenemos una representación de las Madres de Plaza de Mayo, de la República Argentina, las mujeres saharauis, están allí, las mujeres saharauis. Por favor, vamos a darle la palabra a las representantes, a alguna de ellas. Les ruego, las mujeres saharauis, la República Árabe Saharaui. Salam aleikum. Compañero presidente. Compañera. Es un honor para nosotras, las hijas del Sáhara Occidental, dirigirles y transmitirle nuestros saludos más calurosos a la gran revolución bolivariana de Venezuela. Y a su cabeza y a su dirección, el comandante Hugo Chávez. Nosotras, las que representamos aquí al pueblo de la última colonia en África, los saharauis seguimos sufriendo las atrocidades del colonialismo y de la invasión y de la ocupación ilegal de un país vecino que es el Reino de Marruecos, donde diariamente son pisoteados los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. Nosotras, las mujeres saharauis, queremos transmitir nuestros saludos más calurosos a todas las mujeres y hombres presentes aquí en el 14º Congreso de la Federación Internacional de Mujeres Democráticas. Y les agradecemos muchísimo su invitación, sobre todo que nosotras, que somos de un país que todavía sufre las consecuencias de la ocupación, del colonialismo, del imperialismo en el norte del continente africano, les transmitimos nuestros saludos más cordiales, pero también le demandamos esa solidaridad que necesitamos todos los pueblos, sobre todo los que todavía sufrimos de la injusticia. Diariamente son pisoteados los derechos, no solamente del pueblo palestino en Oriente Medio, sino también en el norte de África, son pisoteados los derechos humanos. Señor presidente y todos vosotros, quisiera transmitir los saludos del pueblo saharaui y en su dirección, a su cabeza, el presidente Mohamed Abdelaziz, que hace 3 días he estado con él y me pidió que le transmitiera sus saludos más calurosos a la revolución bolivariana aquí en Venezuela. Nosotras, las mujeres saharauis, nuestra organización, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, es miembro de la FEDIM desde el año 1979. La FEDIM se supone que debe de estar con los pueblos oprimidos que sufren diariamente de la opresión, el colonialismo y la injusticia. Por eso reivindicamos que en este 14º Congreso de la FEDIM, por favor, se haga un mensaje, una moción de solidaridad con la población saharaui que sigue sufriendo las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Reino de Marruecos en el Sáhara Occidental. Nosotros, los saharauis, como ustedes saben, somos el único país árabe, africano, musulmán que habla el español como lengua oficial. Por eso nos sentimos orgullosos. Por eso, cuando dijo el señor presidente que España es la madre patria, tampoco para el pueblo saharaui ha dejado un buen recuerdo. Sí, España sigue siendo la responsable de este crimen que se ha cometido contra el pueblo saharaui, a no cumplir su compromiso histórico de descolonizar este territorio. Después, quisiéramos que al final de este Congreso necesitamos de vuestra solidaridad y de vuestro apoyo, porque las mujeres saharauis somos protagonistas directas y somos ejemplos para muchos países del mundo árabe y del mundo musulmán, donde las mujeres somos protagonistas directas en esta lucha de liberación nacional. Y nosotras formamos parte de este movimiento que lucha por la libertad y la justicia todos juntos. Muchas gracias. Gracias, compañera. Muchas gracias por ese mensaje. Yo lo aprovecho para ratificar nuestro más pleno apoyo al pueblo saharaui, a la República Árabe Saharaui y a nuestro amigo, nuestro hermano, el presidente Abdelaziz. Hace poco nos veíamos, hace poco conversábamos. En una ocasión, una delegación nuestra estuvo de visita, el ministro de Energía y Petróleo. Hemos estado trabajando, bueno, de manera modesta, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer más. Porque es que en el mundo los que más pudieran hacer para cooperar con los pueblos pobres y explotados de la tierra, bueno, casi no hacen, lo que hacen es atropellarlos, explotarlos. Nosotros, modestamente, pues hemos hecho algún aporte. Hemos trabajado mucho con Argelia, el buen amigo presidente argelino Abdelaziz Bouteflika. Por cierto que aprovecho para enviar nuestros sentimientos al pueblo de Argelia. Han colocado unas bombas en Argel. Hay unos muertos, unos heridos, muy cerca de la oficina del primer ministro. El terrorismo que ataca por distintas razones, distintos conflictos, pero vaya que hace daño, ¿no? Esa violencia desatada por el mundo. Y la causa fundamental de esa violencia es la injusticia y son los imperios que pretenden seguir dominando la tierra. Nuestra solidaridad con el pueblo argelino y especialmente en este caso con el pueblo árabe saharaui. Nuestro reconocimiento a la República Árabe Saharaui y nuestro compromiso, nuestra solidaridad. Y hago un llamado a los pueblos de América Latina, a los pueblos de América Latina para que tomemos conciencia y le pidamos a nuestros gobiernos que apoyemos esas causas. Porque es sorprendente también que algunos gobiernos de América Latina, algunos gobiernos, quizá por desconocimiento, por otras razones que uno tiene que respetar, porque, bueno, son gobiernos de países soberanos, toman distancia a veces de estas causas. ¿Cómo va a tomar distancia a nadie de una causa como la causa saharaui, como la causa palestina, como la causa del Líbano, el Líbano, Siria, los pueblos árabes, el pueblo iraquí, el pueblo de Irán? Son causas de la lucha nuestra, de nuestra lucha. O hace poco estábamos recordando, yo llamé al presidente argentino, Néstor Kirchner, para solidarizarme ese día de manera especial por Malvinas. Esas islas son argentinas, las Islas Malvinas. Ahora cuando se cumplían un aniversario más de la Guerra de las Malvinas. Hablando de la Guerra de las Malvinas y hablando de Argentina, le voy a pedir que nos dé un saludo y alguna reflexión a nuestra compañera María Inés Brasesco, vicepresidenta de la Federación de FEDIN y presidenta de la Unión de Mujeres de Argentina. Sí, presidente, Mariana. Gracias. Yo creo que si podemos sacar una conclusión importante de nuestro Congreso es la necesidad de la articulación del movimiento de mujeres, sobre todo, no solamente mundial, sino por región. Y en lo que a mí me toca, como latinoamericana y con el sueño de la patria grande de Bolívar y de San Martín, porque también libertó América, yo diría que es un compromiso esencial para poder salir de la situación difícil por la que viven nuestros países. La Argentina este último tiempo ha avanzado en forma importante. Faltan cosas. Todavía no hay una mejor distribución de las riquezas, pero hemos recuperado el sentimiento de patria, de nación, y hemos recuperado la memoria de nuestros 30.000 desaparecidos. Por eso yo quiero hacer un homenaje en su presencia a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo que en forma permanente han estado teniendo encendida la memoria de nuestros mártires. Gracias, gracias, María Inés. Bueno, yo aprovecho para pasarle la voz a las madres de Plaza de Mayo, a ver, alguna de nuestras madres de Plaza de Mayo que son madres de todos nosotros. Señor presidente, hace rato que estoy luchando acá para poder hablar con usted, darle mi saludo y darle un pequeño obsequio que le traigo de las abuelas de Plaza de Mayo. Pero me parece que mi lucha no termina con los 30 años que llevo luchando. Parece que sigue mi lucha y ya la veo que acá es una lucha poder saludarlo. Pero, presidente, el nombre de todas las abuelas que buscamos a nuestros nietos en Argentina que nos robó la dictadura, el cual yo tengo la gracia de haber encontrado a mi nieta junto con la ayuda de las abuelas. Mi nieta ahora tiene 29 años y fue restituida en el año 2000. Por esta lucha que llevamos de tantos años, también quiero darles mi abrazo a todas las mujeres aquí presentes por la lucha que llevan tratando de tener una igualdad de condiciones. Señor presidente, muchas gracias por escucharme y espero que llegue a sus manos el obsequio que le traje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu participación, por tu presencia y por el ejemplo que ustedes son. ¿Querías decir algo también, por favor? Adelante. Señor comandante, sí. Transmitirle el saludo de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y no podía dejar, como lo ha mencionado la compañera Inés, a los 30.000 detenidos desaparecidos en Argentina, que estoy segura, profundamente segura, que estarían acá acompañándolo a usted en esa lucha de reivindicación de los pueblos, de la lucha por la dignidad de los pueblos. Y quiero decirle también que en un momento determinado, hace el año pasado, yo fui una madre que en un momento le dijo que habían pasado 29 años sin haber permitido nunca que un militar me tocara, me saludara, ni yo lo saludara, y yo en ese momento realmente, porque sentí esa emoción de saber que había un militar que correspondía a los honores de que cuando el pueblo los determina para que de alguna manera preserve la libertad de su pueblo, y yo ahí me sentí identificada y permití y lo abracé. Así que nuevamente rectifico. No, nuevamente te voy a dar un abrazo. Nuevamente te voy a dar un abrazo. En ese momento me dijo, ¿cómo me llamaba yo? Yo no le dije cómo me llamaba. Mi nombre es Mirta Baravalle, madre de Ana María Baravalle, desaparecida junto con su esposo el 27 de agosto de 1976. Julio César era tu esposo. Tu esposo. El esposo de ella. Sí. ¿Y la nieta? No sé. Nació en cautiverio, pero aún no lo hemos. No la he encontrado, bueno, no la he encontrado. Anda contigo y anda por con eso, nosotros. Preciosa. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por tu regalo. ¿Cuál es el regalo que me trajiste? Por ahí se lo me lo. Por favor, consíganme el regalo. El regalo que se lo traigo. Claro, tráiganmelo, por favor. Es un pequeño regalito que es un humilde pañuelito, pero con una pequeña dedicatoria que en este momento. Un pañuelito. Lo he hecho. Bueno, sí, me lo voy a cargar, bueno, el pañuelito. Y ahí hay una dedicatoria y téngalo presente, comandante. Gracias. Bueno. Es un honor para mí oír para lo que has dicho. Y entonces, como soldado que soy, ¿verdad? Es un honor abrazar a esta mujer. Abrazar y sentir este amor. Este abrazo también se lo di a señor Fidel Castro, su comandante. Claro. Bueno. ¿Cuándo abrazaste a Fidel? Hace 3 años atrás en una tres convención. Años. Fidel debe estar celoso allá donde está. Celoso. Él se pone celoso. Yo tuve también la suerte en el año 84. ¿Viste en Cuba? Bueno, vamos a darle un aplauso. heroínas, a estas luchadoras incansables. Cuidado con el escalón, sí, por favor. Cuidado con los escalones. Ah, mira qué bonito. Mira, miren este regalo tan bello. Este pañuelo, símbolo de lucha, de heroísmo. Saludan abuelas de Plaza de Mayo al pueblo bolivariano de Venezuela y su representante, señor presidente Hugo Chávez. Identidad, familia, libertad. Abuelas de Plaza de Mayo. Ejemplo para todos y para todas. Estas heroínas del pueblo argentino y de nuestro pueblo. Ah, y esto es de Pernambuco. Para el presidente, compañero Chávez, de Susana Marañón. Marañao. Ah, por ahí está Susana. La marcha al muro. Mira, de Brasil. Bueno, mi vida. Gracias. Gracias. Ten cuidado con el escalón. ¿Qué pasó? Ya va, yo tengo que volver allá.

¿no? En este nuevo periodo en el que ha entrado nuestra revolución, en la unidad nacional. Por cierto, Aristóbulo, felicitaciones, Aristóbulo Isturiz. Ha dado una rueda de prensa hoy Aristóbulo y un grupo de dirigentes del partido Patria para Todos, ¿no? Y han decidido sumarse definitivamente a la construcción de nuestro partido revolucionario, Partido Socialista. Bienvenido, Aristóbulo. Y Manuit, el gobernador de Guárico, y muchos otros dirigentes, algunos son alcaldes, otros son diputados. Ya, yo creo que ya es, voy a insistir, voy a aprovechar, porque el PPT hizo una asamblea nacional y la decisión que tomaron fue continuar con su partido. Yo la respeto, pero lo sigo llamando a la reflexión. Yo creo que se van a quedar para pasear en el volvaje que les voy a prestar, el rojo rojito. Sí, señor. Porque yo estoy seguro que la mayoría de los militantes de los partidos, el Partido Comunista, el PPT, Podemos, el Movimiento Quinta República, la Liga Socialista, yo sé, lo sé, la gran mayoría de sus militantes, de sus bases, está de acuerdo en conformar ya un partido, un gran partido revolucionario venezolano, gran partido socialista. Y como Aristóbulo hoy lo decía en una rueda de prensa que ellos convocaron para anunciar su decisión, que para nada ha habido aquí presión de ningún tipo, no, yo los respeto profundamente y seguiremos siendo amigos, sea cual sea la decisión que tomen, pero estoy obligado como revolucionario a impulsar con más fuerza la tesis unitaria. Miren, hablando de Allende, ¿cuánto daño, compañera, le hizo Allende? Ustedes lo saben mejor que nosotros. Aquel grupo de partidos, ¿no?, que luchaban, empujaban unos con otros, defendiendo. Y aquí, ¿cuánto daño nos ha hecho a nosotros en estos años? Una competencia entre partidos, a ver quién ocupa más espacio. Que si uno va a nombrar un ministro, entonces empiezan las pujas. Yo he sido siempre, desde que soy presidente, y se lo dije a los partidos todos, nadie venga a pedirme cuotas aquí. Soy independiente de los partidos. No dependo para nada de ningún partido. Pero sin embargo, en otros niveles yo sé que la pelea a veces es a cuchillo. En las gobernaciones, en las alcaldías, dentro de los ministerios. Si uno nombra a alguien para un cargo de un partido tal o cual, entonces llegan los jefes del partido o algunos jefes del partido a exigirle cuotas y a imponerle listas y nombres. A mí me ha pasado y a veces he tenido que eximirme, fíjense ustedes, de nombrar un buen cuadro en un cargo porque viene con la carga de un partido. Entonces yo digo, no, mejor no, porque yo voy a evitar conflictos más bien. ¿Eh? Y a veces he tenido que acudir a venezolanos, bueno, para ocupar cargos, habiendo cuadros mejores, pero que están metidos en un partido. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar la unidad del gobierno. No puedo aceptar que haya varios gobiernitos paralelos. No. Unidad. Simón Bolívar lo dijo muy claro toda su vida. Unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Ahora, María Inés ha dicho algo importante, lo repito, muy importante. Todo lo que se ha dicho aquí es importante, pero yo quisiera subrayar eso. Porque sé, además, me consta, lo he visto, el gigantesco despertar de lo que Fidel llama el genio que se salió de la botella. Fidel lo ha dicho, Chávez, el genio se salió de la botella. El genio son los pueblos, ¿no? En América Latina y más allá en otras partes del mundo, pero hablemos de América Latina. Hay una explosión de pueblos en Argentina. Lo hemos visto. Recuerdo la noche aquella, la última vez que estuve hasta ahora con Fidel, porque algún día tengo la certeza de que volveremos a estar juntos en una calle, en un campo universitario, en alguna parte de este nuestro mundo. Pero recuerdo, antes de que tuviera el accidente, la enfermedad que le dio, estuvimos en Argentina, en Córdoba, y fuimos a la Universidad Heroica, pionera, el Cordobazo, y había mucho frío ya de noche, era. Aquello estaba desbordado, y Fidel y yo llegamos juntos. Y sobre todo, ¿saben qué? Y él me lo dijo, Chávez, fíjate, el 80%, mirando los rostros, ¿no?, en las calles, allí en el campo de la universidad, desbordado aquello, él me decía, Chávez, el 80% de quienes están aquí no habían nacido cuando la Sierra Maestra. Jóvenes, muy jóvenes. ¿Eh? Después fuimos a la casa donde vivió el Che Guevara, allá en Altagracia. Vivió siendo niño el Che, estuvimos juntos todo el día. Recorrimos aquellos pueblos, aquella carretera. Eso fue pocos días antes de la emboscada que la vida le tendió a Fidel, de la cual está satisfactoriamente saliendo. Pero le hemos visto en Montevideo, hemos visto en Asunción, hemos visto en Santiago, hemos visto, bueno, en Quito, hemos visto en Latacunga, hemos visto en Río de Janeiro, hemos visto en La Paz, hemos visto en Cochabamba. El genio se salió de la botella. Si algo se requiere dentro de tantas cosas ahora mismo para ir ensamblando una gran estrategia continental, es la articulación, pues, y no solo de los gobiernos, sobre todo de los pueblos, los movimientos de batalla, los movimientos de lucha, y en este caso, vaya qué movimiento, el movimiento de las mujeres, los movimientos de mujeres, es importantísimo, muy importante. Yo ofrezco todo el apoyo que modestamente mi gobierno pueda dar al movimiento de mujeres en América Latina y en el mundo. A la FEDIN y a todos los movimientos que están, bueno, que están adscritos, que pertenecen a la Federación. ¿Cuántos movimientos son en el mundo, Marcia? Adscritos, que pertenecen, que están, conforman la FEDIN. Son 209 movimientos. Bueno, miren, nosotros aquí estamos a la orden para cualquier evento, para cualquier intercambio, para que este Congreso no se levante ahora, no, que sea permanente, ahora que tenemos tantas maneras de comunicarnos, internet, correos electrónicos, el adelanto de la tecnología de la información y las comunicaciones. Y es como decía Bolívar del Congreso de Panamá. Bolívar decía que debería ser un Congreso permanente, que se mantuviera sesionando permanentemente. La articulación de los movimientos de mujeres. Bueno, y las mujeres están, además, deben estar, están y deben estar, y esos movimientos de mujeres deben estar por dentro, como motorizando, como dándole energía, combustible al movimiento obrero. Los trabajadores tienen que volver a asumir su papel de batalla, la clase obrera. La clase obrera tiene un papel muy grande que jugar. Pero, ¿qué pasa con la clase obrera? Bueno, cayó en manos del sindicalismo, la degeneración de las luchas obreras. Y es una de las grandes victorias del modelo capitalista. ¿Eh? Del modelo capitalista. Divisiones entre las corrientes obreras o las meras luchas por sus intereses propios. Muchas veces impulsados solo por, mire, el interés crematístico. Sin tomar en cuenta para nada, muchas veces, no siempre, bueno, el compromiso político, la revolución, el compromiso con el pueblo, con las demás clases, con los campesinos, con las mujeres, ¿no? Que venga la clase obrera a dar la batalla que tiene que dar. que venga a ocupar su espacio. Los campesinos, los estudiantes en América Latina y en el mundo, todos esos movimientos tenemos que articularlos, articularlos. Miren, hace poco hablábamos con Evo Morales y estamos trabajando la idea de convocar, y ustedes tienen que ayudarnos, porque sin ustedes, ¿cómo? No, no, los gobiernos podemos orientar, podemos ayudar, pero la decisión está en ustedes, los movimientos sociales. Ustedes saben que el ALCA, la propuesta imperial del ALCA, pues la derrotamos, aun cuando el imperio nunca se va a rendir. Y entonces siempre están sacando y armando nuevas estrategias para tratar de imponer su modelo de dominación. Pero se nos ocurrió proponer el ALBA, alternativa bolivariana para nuestros pueblos de América. Una alternativa de unión, de integración, por supuesto, radicalmente distinta a los tratados de libre comercio o al área de libre comercio para las Américas propuesta por el imperio. El ALBA surgió, yo se los confieso, como una travesura. Una travesura, porque eso fue el 10 de diciembre del 2001. En esos días ya el gobierno imperialista de Estados Unidos había decidido invadir a Irak, pocos días después, pocas semanas después del atentado terrorista allá en Nueva York, en las Torres Gemelas. Pero también el gobierno imperialista, por esos días de diciembre, había decidido lanzar el golpe contra Venezuela. Y el 10 de diciembre hubo una cumbre en Margarita, allá en la isla de Margarita, una cumbre del Caribe. Vino Fidel, y estábamos hablando y estaba amaneciendo. Y yo le decía a Fidel, bueno, mira, tengo algunas ideas para lanzar una propuesta de integración que sea alternativa al ALCA, ¿no? Alternativa, y por ahí empezamos. ¿Cómo la vamos a llamar? Bueno, alternativa, y entonces bolivariana, y estaba amaneciendo, y de repente vemos el ALBA. Mira, el ALBA, estaba amaneciendo. Allá se veía el amanecer en el mar, sobre el mar Caribe, el ALBA. Pero entonces surgió, bueno, como una travesura, ALCA, ALBA, ¿no? Entonces, bueno, pasó la cumbre, y les cuento esto. No había pasado una semana, porque yo en mi discurso hablé del ALBA. Proponemos el ALBA, alternativa bolivariana, tal y tal, en la cumbre ya, con los demás presidentes, primeros ministros. A la semana siguiente me llegó una nota de Fidel. Respetuosamente solicito que me envíes las bases y fundamentos del ALBA. Yo le respondí, respetuosamente infórmate, estás loco. Porque no, es decir, no se había hecho ni un papel de trabajo y ya me estaba pidiendo que le mandara las bases del ALBA y no sé qué. Pero de inmediato, bueno, entonces respetuosamente decidimos nombrar una comisión que empezara a trabajar. Y hoy el ALBA, bueno, ya existe. El ALBA ya hoy se ha incorporado Cuba, Venezuela, que comenzamos como pioneros, luego se incorporó Bolivia hace un año y luego se incorporó Nicaragua, ahora con Daniel Ortega presidente, comenzando su gobierno. Y hay un grupo de gobiernos del Caribe Oriental, de CARICOM, que están dispuestos a incorporarse a la alternativa bolivariana para nuestra América. Estamos preparando la cumbre ALBA. La próxima cumbre ALBA va a ser aquí en Venezuela. Eso va a ser ahora en el mes de abril, cuando se cumpla un aniversario más de la firma en La Habana del documento originario y de la incorporación de Bolivia. Eso va a ser una cumbre de presidente, pues. Ahora, el ALBA no puede limitarse solo a hacer acuerdos entre gobiernos. No, no, no tendría sentido. Eso tenemos que darle alma, nervio y músculo de pueblos, de movimientos populares, de movimientos sociales. Hemos adelantado algunas ideas, pero no, hay que conformar eso. Hay que conformar eso. Qué interesante sería. Yo les dejo la invitación a la FEDIN y a las organizaciones de mujeres de América Latina, del Caribe y más allá, ¿no? Representadas aquí, que conformemos un movimiento de mujeres del ALBA, por ejemplo. ¡Bravo! Movimiento de mujeres del ALBA. Y no solo, bueno, además para hacer eventos como este, pero que no nos quedemos en eventos solamente cada año, cada dos años, no. No, que vayamos mucho más allá. Que los movimientos de mujeres en América Latina se vayan empoderando, vayan asumiendo poder, vayan asumiendo, bueno, tareas de gobiernos populares, un poco como aquí, pues, un poco como aquí, como en Cuba también ocurre, los consejos de defensa de la revolución y muchas organizaciones. En Bolivia, bueno, está comenzando el proceso revolucionario. Ahora en Ecuador, amenazados esos procesos por las oligarquías locales y por el imperio. Pero mientras mayor, mire, mientras más rápido esos pueblos hermanos se organicen y se vayan empoderando, mayor capacidad tendrán esos gobiernos, el de Bolivia, el de Ecuador, por ejemplo, el de los compañeros Evo Morales y Rafael Correa, para darle cauce a los procesos de cambio que esos países hermanos requieren. Esos compañeros requieren a un pueblo organizado, un pueblo consciente, mucho más allá de los partidos que los apoyan. Se trata de los pueblos. Qué urgente es la tarea a la que nos estamos refiriendo. Por eso, hemos estado hablando de algunos eventos sociales dentro del ALBA y se me ocurre proponer esto para que, bueno, ustedes lo discutan y a través del ministro David Velázquez, ¿no?, y de nuestro gobierno podamos ir articulando. A mí me encantaría comenzar lo más pronto posible algún programa específico, concreto, impulsado por los movimientos de mujeres de América Latina. Programas específicos, ¿no? Programas específicos a lo largo y ancho de nuestros países. ¿Qué? Trabajos concretos. ¿Qué? Por ejemplo, producción de bienes, de servicios para satisfacer necesidades. Eso es algo fundamental. Y topamos entonces con el tema de la economía. Ahora hemos propuesto nosotros y ya después de varios años la propuesta está ocupando espacio y ha sido asumida por algunos gobiernos amigos. Antes éramos nosotros unos solitarios a nivel de gobierno. Éramos Fidel y yo nada más, pues, hasta hace pocos años. Éramos los diablos, como él dice. Una vez me mandó una nota, ya no soy el único diablo en estas cumbres, llegaste tú. Porque era solo él, el diablo, ahora los dos diablos. Ahora ya somos más los gobiernos, los presidentes, que tenemos otra visión, que ya no andamos arrodillados al mandato imperial, que estamos proponiendo cambios verdaderos, con distintas tonalidades, con distintos estilos, pero por supuesto. Ahora, entonces la idea del Banco del Sur, por ejemplo, es una idea que a mí me parece vital. Crear un banco nuestro, ya se sumó Argentina, el gobierno de Kirchner, Correa, gobierno del Ecuador, Evo Morales, gobierno de Bolivia, y estamos trabajando, y es uno de los temas de la cumbre que comienza en Margarita el día lunes, el Banco del Sur. Ahora, hablando de Banco del Sur, hay un programa que aquí en Venezuela ha sido maravilloso. Fíjense que por aquí ayer salió Últimas Noticias, no, aquí no está la de ayer, una encuesta que no es del gobierno, diciendo algo que sabemos que es muy cierto, pero por fin ellos comienzan a reconocerlo. Dice que el ingreso de los sectores más pobres del país, la clase E, se ha incrementado en más del 100%, 150%. Claro, porque nosotros estamos primero captando la mayor renta posible, el mayor ingreso posible, recuperando el manejo estratégico del petróleo y los recursos estratégicos del país, cobrando impuestos sobre todo a los grandes contribuyentes y a los más ricos, que tienen que pagar más impuestos. Mientras más dinero tengan, más impuestos tienen que pagar. Y luego esos recursos redistribuirlos y darle prioridad a los pobres, a los más débiles. Solo así podremos lograr progresivamente el equilibrio. Entonces, en ese sistema de redistribución del ingreso nacional, los microcréditos aquí han jugado un papel extraordinario, porque además los microcréditos aquí no son marginales, porque en muchos países hay microcréditos, pero cuando te pones a ver los números, dices, ah, bueno, le dan microcrédito al 0,01% de la población. Ah, es algo como caritativo. No, aquí es una cosa masiva, que a mí me acusan de que estoy despilfarrando el dinero, que le estoy dando dinero a los pobres que no van a pagar. No, los pobres son mejor paga que los ricos. Pagan puntualmente sus microcréditos. Incluso, les voy a decir algo, aquí inventamos una ley y les voy a decir dónde me inspiré. Viniendo una vez del mundo árabe, una gira por el mundo árabe. Veníamos de Irán, veníamos de Qatar, visitamos Argelia, Libia, y conversando con los hermanos árabes, bueno, me traje una idea, porque el Corán prohíbe cobrar intereses. Hablamos de esos temas un poco en una noche por allá, y entonces a mí se me prendió un bombillo. Ah, y de verdad, yo decía, venía en el avión pensando y con unos ministros míos conversando, mire, ¿por qué nosotros tenemos que cobrar intereses a los pobres? Una persona muy pobre, tú le vas a prestar, ¿y por qué tú le vas a cobrar interés? Ah, eso son, ¿qué? Los valores del capitalismo. Y entonces aquí damos crédito sin interés. Hemos dado millones y millones de dólares en crédito sin interés. La misión Vuelva en Cara, por ejemplo. Ahora, miren, a mí me encantaría que programas como este lo fuéramos articulando a través de los movimientos de mujeres, crear bancos populares, microbancos, y que el Banco del Sur, yo puedo proponerlo y debo hacerlo, no es que puedo, debo hacerlo. Que nuestro Banco del Sur, que debe nacer pronto, abra líneas de crédito en esa dirección y no nos quedemos solo a los grandes créditos para las grandes obras de infraestructura, sino microcréditos, bancos populares, redes de financiamiento para la microempresa familiar, comunal, cajas de ahorro rurales, que aquí en Venezuela tienen también una experiencia importante, ¿no? Aun cuando deben seguir dando pasos hacia el nuevo modelo social, el socialismo. Entonces, porque así es que tiene que ir naciendo el socialismo, transformando viejas instituciones por una parte y, bueno, y pariendo nuevas instituciones, creando y transformando. Pero lo nuevo nace siempre, bueno, con signos de lo viejo. La genética lo dice. Nada nace totalmente nuevo. Mentira. Y las leyes de la genética. Y eso se trasluce también en las sociedades. Toda transformación es progresiva, es paulatina, pero hay que trabajar sobre todo en las raíces, que son los valores. Los valores socialistas, los valores humanistas, los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la igualdad, de la inclusión de todos, de la solidaridad, que son valores que ustedes, las mujeres, pregonan por el mundo en la FEDIN. Bueno, y Ani Raya no nos va a decir nada. Ella no habla español, ella habla inglés, ¿no? Pero tenemos traductores, ¿verdad?, que pueden ayudarnos. A ver, María, le voy a pedir a la presidenta de la Unión de Mujeres de la India, Ani Raya, que nos dé un saludo, una reflexión, aunque ya nos pasamos de tiempo, pero ustedes me permiten allí, el Canal 8 y... No, no vayan a cortarme la señal ahí. Comrade Chavez, two things I would like to tell you. First of all, on behalf of my organization, the National Hay dos cosas que queremos decirle, presidente, desde la Organización de Mujeres de India. En nombre de las mujeres de nuestro país, India, le agradecemos que nos permita haber participado en este foro para denunciar a Bush y a Blair, porque nosotras, las mujeres del mundo, no queremos criar a nuestros hijos muertos de hambre, ni queremos el tráfico ni el abuso de las mujeres ni de las personas. Muchas gracias, presidente, por permitirnos este foro para poder transmitir este mensaje y compartirlo. Lo segundo, señor presidente, es que usted dijo que está nacionalizando muchas instituciones. Lo felicito por eso. Nosotros en India hay muchas instituciones bancarias, por ejemplo, comunicaciones, que se están nacionalizando. Pero desde los 90, nuestro país está tratando de privatizar casi todas las instituciones que se habían nacionalizado. Ahora no sabemos cuántos FDAs están haciendo, ¿no? Hundreds of FDAs are allowed, and as a result, millions of people are. Y en consecuencia, millones de personas están siendo expropiadas de sus casas, están siendo desahuciadas y están siendo desplazadas. Ahora estamos en una situación muy difícil en todas partes, y en todas partes se lucha por el derecho a la alimentación, el derecho a vivir, y todas las luchas tienen la inspiración definitivamente de usted, señor presidente, y de su país, y de la experiencia que ustedes están acumulando aquí en Venezuela. Esta experiencia de escucharlo, de participar en este conversatorio, de verdad revitaliza nuestra organización. Algunos de los puntos que usted ha traído a la discusión y el hecho de tener diferentes partidos, diferentes sindicatos, hay diferencias pequeñas entre algunas de las organizaciones que afectan el desarrollo de las naciones. Pero escuchar de usted ha sido verdaderamente, sus palabras han sido verdaderamente inspiradoras, y en este sentido la India y los indios están con usted, la India está con usted. Le expresamos nuestra solidaridad y verdaderamente sentimos toda nuestra solidaridad por su país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, gracias a ti, hermana. Gracias a ti. Y vaya nuestra solidaridad con el pueblo de India. Nunca olvidamos, mira, las visitas que hemos hecho a India. sobre todo la visita que hicimos allá a Bengala. Sí, pero ¿cómo se llama la ciudad, la capital? The city. Calcuta. O Kolkata. Fue una cosa impresionante. Fuimos a un estadio. Llegamos al anochecer. Y bueno, había cientos de miles de personas en la calle, porque ahí en Kolkata, desde hace casi 30 años gobierna el Partido Comunista de India. A través de elecciones. Pasamos allá apenas un día, pero nos fuimos con el gobernador y su equipo de gobierno, nos fuimos al día siguiente a visitar la experiencia maravillosa de los Panchayat. Son unas comunidades de gente pobre, trabajadora. ¿Y quiénes liderizan esas comunidades? Las mujeres, eso es en todo el mundo. Salven el mundo, mujeres. Salven ustedes el mundo. Nosotros, yo soy uno de los que las ayudaré, apoyaré en lo que pueda para salvar al mundo. El mundo hay que salvarlo y sin las mujeres es insalvable. No se puede salvar el mundo, no se puede derrotar al imperialismo, no se puede derrotar al capitalismo sin la participación activa de la mujer, de los movimientos de mujeres, conscientes, llenos, como dijo Clara Zetkin. Mujeres, las mujeres a nivel mundial deben ser la espada afilada, la llama viviente de la revolución. Ustedes lo son y yo sé que cada día lo serán más. Fíjate algo que tú decías, compañera, sobre el tema de las nacionalizaciones. Les voy a poner un solo ejemplo para que veamos cómo el capitalismo mundial explota a nuestros pueblos. Y nuestros pueblos muchas veces no saben, muchas veces no sabemos. Los mismos líderes populares muchas veces no saben porque la información es secreta. Les voy a poner un ejemplo. En la faja petrolífera del Orinoco, aquí en Venezuela, desde hace varios años, antes de nosotros llegar al gobierno, ocurrió la llamada apertura petrolera. Los gobiernos capitalistas, y los congresos dominados por el capitalismo, las leyes capitalistas, las transnacionales capitalistas, muchas de ellas al servicio del imperio, lograron unos contratos, unos convenios, y comenzaron a sacar petróleo allí donde está la más grande reserva de petróleo que se conozca en el planeta Tierra. Ahí hay petróleo para 300 años. Una reserva, es un mar de petróleo, la faja petrolífera del Orinoco. Y pagaban 1% de impuesto, el impuesto llamado royalty o regalía, que es el impuesto petrolero que se paga, lo llaman a pie de pozo. Sale el barril, págame de una vez tanto. Solo es un derecho, es el dueño del recurso que cobra la regalía. Es un impuesto muy viejo, tiene más de un siglo. ¿Cuánto petróleo sacaban ahí las transnacionales? Cerca de 600.000 barriles diarios de petróleo. Saquemos una cuenta, yo sé que a ustedes les encanta la matemática, me han dicho. Sin matemática no se entiende el mundo. Estudiemos la matemática para aplicarla sobre todo a la revolución. La revolución es un problema matemático. Es un problema moral, político, y en todo eso la matemática juega su papel. Muy importante. Fíjense, 600.000 barriles diarios, pongamos como referencia $50 el barril de petróleo, precio modesto para los días de hoy, pero pongamos eso como referencia. ¿Cuánto da eso? 5 por 6, 30, 30 millones de dólares al día, 30, 1, 2, 3, sí, 30 millones de dólares diario es, vamos a decirlo, es el precio de ese petróleo, todos los días. Cuando pagaban 1%, que fue todos estos años, hasta el año 2005, 1% de 30 millones, ¿cuánto es? Da 300 mil dólares. Ellos de 30 millones que se llevaban, y todos se lo llevaban del país, a sus casas matrices. Es el imperialismo económico, ¿no? Le pagaban al Estado, al gobierno, 1%, es decir, 300 mil dólares diarios. Si eso lo multiplicamos o lo llevamos a una cifra anual y multiplicamos por 365 días, eso da 3 por 5, 15 va a 1, 3 por 6, 18 va a 1, 3 por 1, 10, ajá, y le metemos 1, 2, 3, 4, ustedes se ríen de mí. Ajá. ¿Saben cuánto da eso? ¿Cuánto te dio? 109 millones de dólares. Pongan cuidado esto. Y entonces sométanlo a la comparación y al análisis. Al año pagaban 109,5 millones de dólares si el precio está en 50 dólares. Ok. Sabemos que hoy está por 60 por ahí. Va subiendo y bajando, pero por ahí anda. 109 millones. Vamos a redondear, pues, 100 millones de dólares. Ahora pagan 30%, que es un impuesto justo. 30%. Eso significa 9 millones de dólares diarios. De 30, pagan 9. Y si tú lo llevas 365 por 9, ya te voy a decir, 9 por 5, 45, 46, 54, 58, van 5, 9 por 3, 27 y 5 son 32. Ajá, 32. 9 por 5, 45, me hiciste equivocar aquí. 9 por 5, 40, van 4, 9 por 6, 54, 58, van 5. 27 y 5 son 32, correcto. Entonces, a esto tú le pones millones. ¿Sabes cuánto da eso? 3.285 millones de dólares. Ve la diferencia de un gobierno que recibe una migaja, 300 mil dólares, al año 100 millones de dólares. A un gobierno que reciba al año 3.200 millones de dólares. Ajá, yo por eso ando todos los días metiéndole el ojo a las cuentas de PDVSA, de las empresas transnacionales. Y bolivita que caiga por ahí, bolivita que va, ¿para quién? Para el pueblo, para la educación, para la salud, para la vivienda, para el microcrédito, para las misiones, para los planes agrícolas, las unidades productivas. Pero yo digo esto cuando oigo tus comentarios, hermana, sobre el tema de la propiedad de las empresas estratégicas. Ustedes van a ver la CanTV. Claro que ya tenemos algunas amenazas internas. Bueno, ya las enfrentaremos con el apoyo del pueblo. Porque hay ahí sindicatos que ahora están amenazando. Ellos nunca reclamaron nada a los dueños privados. Pero ahora que el Estado va a asumir, empiezan a hablar duro, ¿eh? A envalentonarse. Bueno, pero ya nos tocará enfrentar las amenazas internas, repito, valga la redundancia, por dentro de la CanTV. ¿Ve? Ok, nosotros por supuesto, este es un gobierno obrerista, pero no vengan ahora sindicaleros de oficio a tratar de chantajearnos. No vengan a tratar de chantajearnos, ¿no? Muchas veces sirviéndole a sus dueños capitalistas, porque no es que luchan por la clase obrera, por los trabajadores, muchos de ellos, no. Entonces ya hemos detectado un movimiento interno de CanTV que va a tratar de sabotear, van a tratar de sabotear la empresa. ¿Para qué? Para luego decirle al mundo, ¿te das cuenta? La empresa era ejemplo de eficiencia cuando estaba en manos privadas. Y ahora Chávez la asumió, mira la locura, se acabó la empresa. Por ahí vienen, van a tratar, pero bueno, háganlo. A mí me encanta el contraataque, yo soy experto en el contraataque. Si quieren, háganlo. Háganlo que nosotros los enfrentaremos. No vamos a evadir los conflictos. No nos van a chantajear, pues. No nos van a chantajear, pero para nada. Ahora, entonces ustedes van a ver cuando tomemos el control de esa empresa. Miren, las tarifas telefónicas que en Venezuela le cobran al pueblo son de las más altas del continente. ¿Eh? ¿Por qué? Están explotando al país, pues. Ah, pero entonces las zonas más pobres, allá no llegan los teléfonos, allá no hay alcance. ¿Por qué? Porque no hay ganancia para ellos, porque el capitalismo tiene su fundamento central en la ganancia. El socialismo no. El socialismo tiene su fundamento central ético y político en la satisfacción de las necesidades de todos y no de una minoría a expensas de excluir a las mayorías. Pero para transformar el capitalismo en socialismo se requiere que el Estado, y a través de un Estado social, no un Estado capitalista, a través de un Estado gobernado por el pueblo y no por la oligarquía, se requiere que un Estado popular social, bueno, recupere la propiedad de los recursos estratégicos, sino cómo se construye el socialismo. ¿De dónde? ¿De qué? ¿De soplar y hacer botella? No, por eso nosotros seguiremos, y yo lo he dicho, la revolución bolivariana ha entrado, y no tengamos miedo a las palabras, ni tengamos complejos producto de los ataques capitalistas o los ataques mediáticos. No le tengamos miedo a las palabras, que si vamos a radicalizar la revolución, claro que la vamos a radicalizar. Es imprescindible que radicalicemos la revolución bolivariana, que se vuelva más radical, radicalmente humana, radicalmente moral, radicalmente socialista. Y la revolución bolivariana, la revolución venezolana, entiende, nosotros entendemos, que no hay revolución nacional sin cambios internacionales. Nosotros solos. ¿Por qué el imperio se vino contra Venezuela? Ellos midieron el tiempo en el 2002, porque empezaron a prever la posibilidad de Lula en Brasil, empezaron a prever y a palpar los problemas de Argentina y la posibilidad de un desplome del modelo neoliberal y aquellos gobiernos en Argentina, empezaron a sentir presiones en otras partes del continente a través de sus cuerpos de análisis, de inteligencia, que trabajan permanentemente. Miren, el imperio no descansa, esto me llegó hoy. Bien. Informe especial del Interamerican Dialogue. Estas son instituciones que le sirven al imperio, son pensadores que están cobrando y viven es para eso, analizar, pensar, hacer eventos, buscar analistas. Este trabajo es muy, muy reciente, está caliente todavía. ¿Cómo se llama? Hugo Chávez, un desafío para la política exterior de los Estados Unidos. Es el imperio. Es el imperio. Es el imperio. ¿No? Analizando el... Yo no lo he leído todavía. Me lo entregaron cuando venía saliendo para acá. Vamos a ver qué dice por aquí. No es productivo ni prudente, dice por aquí, que Washington presione a los países a tomar partido por un lado u otro de manera que recuerda la lógica imperante durante la Guerra Fría. Ellos están aceptando errores, porque a Lula le han pedido que si ataque a Chávez, a Kirchner también, y ellos no, ¿y por qué me van a pedir eso? Y Chávez es nuestro amigo. Una vez Lula lo dijo, Chávez, si Chávez dicen que es un dictador, más bien en Venezuela dijo mi amigo Lula, hay un exceso de democracia, así lo dijo. Por cierto que Lula va a venir más temprano el lunes, hoy me lo han confirmado, estamos muy contentos, ¿no? Vamos a poner la primera piedra allá en el oriente venezolano para construir un gran complejo petroquímico entre Brasil y Venezuela. Esa es la integración. Complejo petroquímico. Y estoy invitando a algunos presidentes. La unión entre nosotros, en este caso es Sudamérica, ¿no? la Unión Suramericana, pero también la Unión Caribeña. Una propuesta que nosotros hemos lanzado y todo el mundo decía, ese Chávez es un loco, hasta que llegó Lula y me dijo, explícame. Hasta que llegó Kirchner y me dijo, sentémonos, explícame. Por fin me oyeron, los demás no querían oír. ¿Por qué no querían oír? Porque en Washington les obligaban a no oír. Les voy a decir algo a los suramericanos. Una crisis energética está en puerta en Sudamérica, en el mundo, en todo el mundo. Pero a la mayor parte de nuestros países le quedan pocos años de reserva de petróleo. Brasil no tiene mucho petróleo, lamentablemente. Ojalá consiguieran más petróleo. No tienen mucho gas. Argentina le queda de gas reserva no, ni siquiera para 10 años. Si no tomamos medidas ahora, ya en 5 o 10 años se van a empezar a apagar las luces en las grandes ciudades y se van a empezar a parar fábricas y no va a haber electricidad suficiente para el desarrollo social, para el desarrollo económico que tanto requieren nuestros pueblos. Entonces Venezuela, yo tengo 8 años diciéndolo, pero por fin llegaron unos verdaderos compañeros, llegaron a dispuestos a trabajar juntos y sin dejarse presionar por Washington, ni por el Fondo Monetario, ni por el Banco Mundial, ni nada de eso, ni por las oligarquías criollas, ni por los medios de comunicación de las oligarquías de cada país, porque hay que ver cómo me atacan a mí en Buenos Aires, sobre todo los medios de comunicación de la oligarquía. El loco Chávez, que al gobierno argentino no le conviene esta relación perversa con Chávez. ¿Cómo me atacan en Brasil los grandes medios de comunicación de la oligarquía? ¿Cómo me atacan en Ciudad de México? ¿Cómo me atacan en el mundo entero? Pero sobre todo en América Latina, eso es plomo y plomo y plomo, todos los días. Ahora, ¿para tratar de qué? De separarnos, de impedir nuestra unidad. El pueblo árabe, salam aleikum, hermana, por favor, micrófono para esta mujer, que ella quiere decir algo, micrófono por favor, viva el pueblo árabe, el Líbano, tú eres del Líbano. Voy a hablar en árabe para mis compañeras. Sí, por favor, en árabe. Masa el khair. Buenas noches. Ibn al Aziz Chávez. Hijo querido Chávez. Gracias. Gracias. Madre querida. La mujer árabe en este congreso. Solo ha venido para expresar que 300 mil millones de árabes están con usted. Trescientos millones. Son 300 millones de árabes. في سوريا, في لبنان, في فلسطين, في الأردن, في العراق, بدأت النساء تسمي أبنائها شابي. En Siria, en el Líbano, Palestina, Jordania, Irak, las mujeres han comenzado a llamar a sus hijos Chávez. انت جيت على سوريا وحكى لك السيد بشار الأسد قدامنا. Usted ha venido a Siria y con usted conversó el señor presidente Bashar al-Assad delante de nosotros. لما قال لك سيادة الرئيس راح أكون معك بسيط جدا كما أنت بسيط. كثير من اليافطات في شوارع دمشق لا أعرف بها وفعلا كانت الشعب السوري بيعبر عن مشاعر كل الشعب العربي إنه اليافطات المعلقة في الشوارع هي تنبع من حب وإخلاص الشعب العربي عندما رآك في الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان تسحب سفيرك من فلسطين المحتلة. El señor presidente Bashar al-Assad le dijo a usted de una forma muy humilde que él está con usted porque usted demostró una digna posición cuando, cuando las vallas en las calles expresaron su solidaridad con usted y su cariño hacia su persona por su posición cuando usted retiró su embajador en Israel. Condenando la invasión, la guerra israelí a Líbano. ابن الغالي أنت ابن وأخ لكل امرأة عربية. Usted es hijo y hermano de toda mujer árabe. أنت الرئيس العالم الوحيد اللي زرت العراق لما كان محاصر. Usted es el único presidente que vino a visitar a Irak cuando bloqueado, estaba aislado. Cuando estaba aislado. El alam. El alam árabe yusammik Jamal Abdel Nasser, América Latina. Y de América Latina se tenbo la thawra al-ishtirakiya lituhadded lil alam kullo annana min huna sanuharib al-imperialiya al-alamiya. Nahnu ma'ak, nahnu ma'ak, nahnu ma'ak. Si me permita... El mundo árabe a usted lo llama Jamal Abdel Nasser el árabe. Nosotros todos sabemos que la revolución de los países árabes nacerá la revolución socialista. Desde aquí nacerá la revolución socialista. Nosotros estamos contigo. هل تسمح لي هل تسمح لي ان اقدم لك هديه بسيطه عملوها السيركو بلوفريانو في سوريا. ¿Hal tasmah li an uqaddim lak hadhihi al-hadiyya al-basita? Un presente en nombre de los círculos bolivarianos que han preparado en Siria, los círculos bolivarianos en Siria. ¿Hal tasmah li? ¿Me permite presentárselo? Sí, claro. Por favor. Sí, ah, que un presente. Por favor, que venga. Que venga nuestra hermana de Siria. Ahí viene. Ahí viene, que venga, muchacho. Yo me quedo sin palabras muchas veces, de tanto honor. ¿Cómo estás, hermana? ¿Qué tal? Fuerte abrazo para Siria y para Arabia, para los pueblos de árabes. Con todo mi corazón. Tú hablas español, ¿me entiendes? Sí, un poco. Sí. ¿Qué me trajiste? ¿Tierra? ¿Tierra? ¿Patria o muerte? ¿Patria o muerte? ¿Y esta es tierra? De Jordania. De Jordania. Tierra de Jordania. Y este? De las mujeres palestinas en el Jerusalén. Del campo refugiado en Jordania. Campo de refugiados en Jordania. Exacto. Y esta una carta, hay un señor dice, tengo Ahmad el honor, Hussein. O sea, tengo el honor a ser venezolano. Y es un regalo de 10 movimientos, 10 movimientos palestinos formaron, voy a hablarla en árabe. Es el Comité de Amistad Palestino Venezolano que existe en Siria, presenta el trabajo de todos sus miembros al servicio de la Revolución Bolivariana. Por favor, acéptela. Lo acepto, pero con cuánto honor. ¿Cómo es tu nombre? Ay, no, la mamá de Chaleda. Sí. ¿Y dónde está el Katir? El Katir en Valencia. Sí, está sí, en me vine ahorita para visitar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué bien, tal? Doctora de árabe, Miriam, cubana. Ah, ay, hola, tú eres cubana, sí. La doctora de árabe. ¿Cómo estás tú? ¿Qué bien, tal? Muchas mamá, gracias. La mamá de gracias, Katir. Gracias. Muchas gracias. Qué beso tan fuerte y sabroso. Gracias, mi vida, por ese regalo. Gracias. Gracias. Siempre gracias. Con mi corazón. Gracias. Un abrazo siempre a toda la familia. Gracias. ¿Sí? Bueno, miren, cuánto honor por esas palabras, cuánto honor por estos regalos, estas comunicaciones. Ahora, le voy a recordar algo, fíjense. hemos inaugurado, dame un segundito nada más para hacer un comentario breve, 9:08, yo me imaginaba esto, porque yo que hablo bastante, y entre mujeres, no hablan casi nada. Bueno, son las 9:08. Miren, una cosa, no, solo hablando del pueblo árabe de Siria, este año, Dios mediante, nos visitará nuestro hermano el presidente Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe Siria. Y ustedes saben que ya hemos inaugurado un vuelo, Caracas, Damasco, Teherán. Esos son esfuerzos que estamos haciendo para acercar a nuestros pueblos. Es un esfuerzo grande, ¿saben? Grande, porque bueno, nos amenazan. Conseguir un avión, vean ustedes lo que es el imperialismo mundial. ¿Cuánto nos costó conseguir un avión para comprarlo? No es que nos regalaran el avión, para comprarlo. Porque entonces no, que si es Irán, y ahí las amenazas contra Irán, y ahora las sanciones, injustas sanciones, sin duda, de Naciones Unidas. Irán tiene derecho a tener su energía atómica para la paz, como ellos lo han dicho. ¿Y por qué esto va a ser solo potestad de los grandes países desarrollados del norte? Entonces, y Siria también, acusada y amenazada por los Estados Unidos, amenazada por Israel, amenazada por los grandes países occidentales. Y he conocido a un excelente ser humano, un hombre joven, el presidente sirio, Bashar al-Assad. Un extraordinario ser humano, humilde, sencillo y sobre todo con un gran coraje y una gran dignidad. Fuimos a visitar, él sabe, de mis ideas cristianas, revolucionarias, de este cristianismo auténtico que a uno lo mueve, que no es para nada contradictorio con la revolución, todo lo contrario, el cristianismo auténtico debe alimentar la revolución y la revolución debe alimentar y el socialismo al cristianismo auténtico. Ahora, fuimos a visitar la tumba de San Juan Bautista, que está en Damasco. Damasco es una ciudad bellísima, hermosísima, es la ciudad habitada más antigua del planeta, bellísima Damasco. Y entonces nos quitamos los zapatos, tradición, costumbre y respeto. Pero cuando veníamos de regreso, yo me puse los zapatos del presidente. Pero él es mucho más alto que yo. Y si yo calzo 44, él debe calzar como 50. Así que yo me puse los zapatos por echarle una broma. Y salí caminando con los zapatos. Y entonces él no podía, no le entraban los zapatos míos. Por fin, yo me devolví y le devolví sus zapatos. Es un extraordinario ser humano. Repito, nuestro amigo el presidente de Siria, como el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. En fin, el mundo árabe. Por aquí me iban a decir algo, estamos terminando, pero vamos a ver. Sí, nuestras compañeras. ¿De dónde? María no ha hablado, Dios mío, pero ¿cómo se me ocurre a mí? Voy a terminar un aló, presidente, sin que María nos dé un mensaje. Compañera. Presidente. Sí. Yo soy mujer indígena, yo soy de Perú. Peruana. Soy de Ollanta Humala, presidente, y le manda saludos a Ollanta Humala. Ollanta Humala. Recibido. Soy parlamentaria. Estoy muy emocionada. Quisiera saludarle en mi idioma, que es también nuestro idioma Latinoamérica. Presidente, Hatun, Camachico, Yuyainio, Sunguyo, Hatun, Pachamama, Huawan, Pachacuti, Huawan, Anchasuma, Tuku y Sunguyo, Ñapayuiki, presidente. Pachamama, Calpanchasunki. tukuy sungkungan. Liu, tersi muyunting. Runakuna, wanmikuna, wawakuna, kawarina ikipa, presidente. Quisiera decir esto, presidente, en el mundo tenemos muchos problemas, pero que nuestra madre naturaleza, lo que usted antes ha mencionado, la Pachamama, que le dé mucha fuerza, mucho amor, que le proteja de todos los males que le pueden acechar. Los pueblos estamos al ojo, y más que todos los pueblos indígenas, rezamos, tocamos los tambores las mujeres para darte la fuerza, para dar la fuerza a nuestra madre naturaleza, para que se cure nuestra madre naturaleza. Hoy en día, presidente, nuestra madre naturaleza está contaminada, está enferma, hay que curar. Hay que decir a los grandes empresarios que no contamine a nuestra naturaleza, porque es la vivencia de nuestros pueblos. Presidente, sé que sabemos nosotros que Estados Unidos es el más contaminador de nuestro ambiente, que el capa de ozono se está abriéndose. Hoy en día las aguas están secándose. Nosotros como indígenas sabemos cómo están nuestros pueblos. No queremos más contaminación. Presidente, usted va a tener el lunes su reunión con los presidentes. Quisiera, a pedido de nuestros pueblos, hable del medio ambiente, porque es la vida del pueblo. Diciéndole a este presidente, quisiera regalarle la figura, el arte de nuestros pueblos, es las mujeres indígenas que diario trabajan sin gritar, sin chistar, sin tener sueldo. Día y noche mantienen a sus hijos. Quisiera que usted lo tenga y presente por las niñas y por los niños, trabaje y dé ejemplo. Y nunca jamás en mi vida había escuchado un presidente que nos hable así. Y yo estoy bien emocionada, presidente. Muchísimas gracias. Y acá yo le traigo, presidente, Hilaria Supawaman. ¿Tú eres de qué parte de Ecuador? No, yo soy peruana. Perdón, peruana. Y soy ¿de qué parte del Perú? De Cusco, Perú. Del Cusco. El Cusco, Bolívar llamó al Cusco cuando llegó la Roma de América. Le doy la medalla. La Roma de América. De Cusco, que es el premio de un alcalde nacionalista que le está enviando. ¿El alcalde de Cusco? No, de un distrito. De un acá distrito. Le envía la carta. Ah. El alcalde de San Sebastián. Vamos, vamos a leerla, a ver. Que República del Perú, compatriota bolivariano de la hermana República de Venezuela, presidente Hugo Chávez Frías, el alcalde de la municipalidad distrital de San Sebastián del Cusco, Perú, le otorga reconocimiento a su labor solidaria y revolucionaria con la integración bolivariana de Latinoamérica y su lucha permanente por el bienestar de los pueblos oprimidos de nuestro continente, por la construcción de un nacionalismo sin fronteras, Jorge Acurio Tito, alcalde de San Sebastián de Cusco, Perú. Un honor que espero merecer tantos honores, Dios mío. Y este es la ñusta que usted ha llamado siempre, presidente, de nuestros antepasados. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un honor. Mi pueblo va a estar feliz. Mi tierra cusqueña. Llévale un abrazo a todo el Perú, a todos los pueblos indígenas del Perú, al Cusco. Yo estuve por allá hace varios años. en una reunión de esas de presidente. Sí. Y fui a la escuela de educandas que fundó Bolívar allá en el Cusco. Recorrimos las calles de piedra. Y estábamos recordando cuando Bolívar llegó allí con Sucre, Sucre al lado, Simón Rodríguez, y el pueblo indígena con él, y el pueblo libertador, y dijo, es aquí a la Roma de América, la ciudad eterna, el Cusco. Machu Picchu. Machu Picchu. Hermana, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Nidia Díaz está por ahí, del Farabundo Martí. Hola, Nidia. A mí me hace un gran honor ustedes, mujeres árabes, mujeres indígenas. Yo me siento bañado de honor y bañado de amor. Amor con amor se paga, dijo José Martí. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, María, ¿qué nos vas a decir? María León, vamos a terminar el programa. A ver, por favor, muchachos. Bueno. No, pero mire la hora que. No quieren. Son las 9:30. Bueno, un abrazo. A ver. Un abrazo solidario, revolucionario para ese 14 Congreso de la FEDIN. Aquí en el centro, vamos, vamos para acá, María, perdóname. Vamos a invitarnos a todas las compañeras aquí. A ver, María. Ajá. Un abrazo solidario, revolucionario para todas las compañeras de la FEDIN, para agradecerles ante todo que realizaran su 14 Congreso en esta fecha 11, 12, 13 de abril, que significa tanto para el pueblo venezolano. Agradecerles que hayan levantado la plataforma de unidad de las mujeres venezolanas, porque queremos que en un próximo congreso de la FEDIN seamos como las cubanas, una sola federación, una sola unidad, que aprendamos de nuestras hermanas cubanas en cada país, una organización de mujeres que se afilia a la FEDIN, porque cuando nació la FEDIN en el 45 era una sola organización mundial de mujeres y tenemos ahora que unirnos para poder enfrentar al imperialismo. No tengo muchas cosas que decirles, pero no voy a abusar porque sé que nuestro comandante está hablando del tiempo. No pierdas el ímpetu. Pero hay una algo de profundo de mi corazón que es este momento que tengo que decirlo. Querido hijo predilecto de las madres revolucionarias, no solo venezolana, sino del mundo. Vamos a realizar un evento para el Día de las Madres en Sabaneta de Barinas con la madre del presidente. Y estamos invitando a las madres de la Plaza de Mayo. Estamos invitando a las madres que han perdido sus hijos aquí en Venezuela con toda la represión del puntofijismo y sobre todo a los que murieron 11, 12 y 13 de abril. A las madres heroicas, a estas madres árabes que nos acaban de asumir a nuestro hijo predilecto como hijo de ellas también, de 150 millones de mujeres. Invitamos a las madres de los cinco héroes, porque esas mujeres querido presidente, yo pensaba cuestiones muchas que decirle en este momento, pero yo creo que la más hermosa es esa, reunir allá donde usted nació, a las madres del mundo, a todas esas que luchan por sus niños, por sus niños que reciben las bombas del imperialismo. Nosotros tenemos que levantar una fuerza. Nosotros sí, sí tenemos fuerza para parar al imperialismo. No es verdad que no podemos auxiliar y sacar de la miseria a nuestros hermanos que sufren y luchan en Haití. Nosotras podemos, las mujeres del mundo podemos. Miren, ustedes saben que en mi discurso inaugural solamente hablé de Irak. Lo hice conscientemente. ¿Por qué? Porque cuando se estaba levantando un movimiento internacional poderoso contra Bush por el ataque, por la masacre, por el crimen de Irak, su maniobra fue mandar a Israel a atacar al Líbano para que el movimiento se detuviera. Nosotras no podemos dejar de tener el movimiento de solidaridad internacional para impedir que destruyan definitivamente a ese pueblo, ni a ningún pueblo. Aquí me lo han pedido las hermanas del Sahrawi, las hermanas árabes todas. Anoche estuve con ellas, esta mañana con las otras compatriotas de diferentes países, nuestras hermanas rusas, que fue el imperialismo que tumbó allá su experiencia maravillosa y a la cual la humanidad entera le debe. Pero nada mejor que el amor. Yo quiero ver allá a doña Elena, que nos dio ese hijo, porque yo cada vez que la oigo y la veo, comprendo por qué tenemos este líder. Eso lo formó esa madre, porque somos nosotras las que podemos poner a nuestros hijos a ser hombres y mujeres para la libertad, como lo dijeron las francesas en la Revolución Francesa. No podemos formar hombres libres si nosotras mismas somos esclavas. Somos nosotras. ¡Bravo, María! Somos nosotras las que tenemos que parir, las que todavía paren. Y las que no parimos igual. Igual porque parimos la conciencia, el deseo de lucha. Por eso es allá en Sabaneta que están invitadas el Día de la Madre, todas las madres del mundo, para que ya no sean las madres revolucionarias venezolanas, querido presidente, quienes la llamamos, quienes lo llamamos hijo predilecto, sino para que millones de madres en el mundo lo declaren su hijo, para que nada pueda contra usted. Con la bendición de nuestras hermanas, él llámanos el Hipocaterra, su madre. También yo soy su madre. Todas ustedes somos sus madres, sus hermanas, las mujeres que lo acompañamos en esa tarea. Y ahora vamos a ser mujeres del alba. La unidad no es solo en Venezuela. La unidad acompañará como lo decía la hermana Brasesco, María Inés de Argentina, la unidad de las mujeres del ALBA recorrerá todo el continente y todas vamos a defender en primer lugar a nuestro hijo predilecto. Patria, socialismo o muerte. María, María, María, Madre María, Madre Noelí, muchachas, muchachas, todas mujeres, yo no sé si Marcia, ya para terminar, ahora sí, ya son las 9:30, Marcia, un mensaje de cierre, este aló presidente tan bonito, Marcia Campos. Gracias presidente Chávez, gracias a todo el gobierno de Chávez. E a todo o governo, na pessoa de Davi, que já me falou que vai seguir nos apoiando. Tenho já uma série de pedidos para amanhã, que eu vou pôr em suas mãos. Companheiras todas, Chávez, amanhã vamos para Las Calles. A la calle? Sim, vamos marchar. E depois, vamos falar de novo com você. Para meter em suas mãos as resoluções que vamos aprovar amanhã. Portanto, tienes que nos receber por la noche. Mañana mismo. Mañana mismo. Bueno, mañana mismo. Está bien. Mañana vamos a marchar a la gran marcha revolucionaria. Gracias, Marcia. Gracias, muchacha. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ahora sí terminando. Yo sé que todas quisieran hablar, pero todos han hablado de mil maneras, con su presencia, con su alegría, con su amor, con su pasión, pasión revolucionaria. Han dado una importante contribución ustedes este día de hoy, estos días, a nuestro pueblo, a nuestra revolución. Mujeres del mundo, mil gracias y un beso infinito y un abrazo eterno, que es el abrazo del amor entre nosotros. Vamos a despedirnos de aló presidente con una mujer cantora, revolucionaria, educadora de la etnia Pemón, mujer indígena. Ella es Elena Gil. Elena Gil con su grupo, Manuel Rengel en las maracas, Jesús Rengel tocando la mandolina y Luis Pino en el cuatro, William Hernández en el contrabajo. Ella va a interpretar Los Dos Titanes. Vamos a oírla y a darle un fuerte aplauso de despedida a Elena Gil y a este aló presidente. Elena. Yo quiero dar eso, el símbolo de la Revolución Palestina. Gracias. Hay dos gigantes que dio que en la historia con mil laureles coronó de fama. Bolívar a Dalí de la victoria, Sucre de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar cual Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Los dos forman el alma del soldado que América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivarianos que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. La fe que circula por las venas de